está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. La flor del pago se llamaba Alto, porque era linda, paisanita hermosa, porque a 10 leguas no nació otra musa que despertara tan extraño amor. Cuando a los bailes su silueta entraba, el corazón del paisanaje ardía, y era seguro que una voz decía: guarda, muchachos, ya cayó la flor. Pero un día la florcita se le metió en la cabeza, la ciudad con su verdeza y su mirar artificial. Y una tarde enloquecida la arrebató el torbellino de ilusiones artísticas. La trajo a la capital y allá quedaron los paisanos. Muy buenos días. Día, día, buen día, buen día. Día para todos. ¡Gol! Uruguay, qué lindo. Hubiera estado, pero no fue. Pero gritamos, bueno, llegamos a gritar dos de Uruguay. ¿Eh? Llegamos a gritar dos de Uruguay. Nos quedó un huequito, Sergio. Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Lindo, y porque llovió 30 milímetros acá. ¿Cuántos litros de agua por hectárea son? Vamos a arrancar con las clases mínimas de matemática. 10 milímetros son 10.000 litros. No. 10 milímetros son 10 litros por metro cuadrado. Son 10.000 litros. 10.000 cúbicos. 10 por metro cuadrado por 10.000 la hectárea. Ahí te da 100.000, ¿no? 100.000 por hectárea. Seguro, y llovieron 30. Me llovieron 300.000 litros por hectárea. Ligó bastante, ligó bastante bien. Sí, lamentablemente tenemos un lote de amigos que nos estaban escuchando esta mañana que no ligaron lo mismo. Pero qué lindo busito que te has puesto. Veo una foto acá que me dice que tenés un busito de Grecia. Claro, curiosamente el tema que iba a plantearse en algún momento era ese, ¿no? Y yo busito este lo tengo puesto, así que le digo, Serendipia se hizo presente. Qué increíble, porque yo te iba a hablar un poquito de Grecia, porque en la medida que creo que no despertemos, vamos a terminar casi, yo diría que el ejemplo más parecido en el mundo de lo que estoy calculando que va a pasar en el Uruguay es el de su país, el del país de su origen, Biliris. La Cantolópolis Clubulópolis, aquella que estuvo de ministra de Economía de la Argentina, duró un mes nomás, ¿se acuerda? Duró solo un mes. Cantolópolis. Y bueno, en la Argentina es difícil mantenerse, ¿no? ¿Lo tiene a Juan Antonio en operación? Está Juan Antonio, operador, sí. Le mandamos un abrazo. Bueno, ahora se lo traspaso. Bueno, sí, a ver si encuentro, parate un poquito. Mira, de entrada ya la tengo a Dayana acá que dice: buen día, César y Sergio, audiencia. Buenazo que no hay circo, dice. ¡Fuerte! Se extraña escucharlos, demasiada seca acá. ¿Cuánto te llovió ahí en San José, Dayana? Pasanos un dato. Pero esta mañana nos hablaba Gustavo de Ruta 9, por ejemplo, y decía esto, mirá, para empezar y sin cambiar los planes que ya arrancamos. Buen día, César. ¿Cómo anda tanto tiempo? Escucho siempre los domingos de las 6. Pero qué bueno que cayeron 30 milímetros, acá 80 kilómetros estoy ahí, no llegó a mojar el pluviómetro. Increíble, ¿no? A veces cómo ligamos en zona y otra zona, ni pa' nada. Bueno, César, muy bueno el programa, la información que tú nos estás dando. Y bueno, acá estoy regando, hablando de la luz. Yo tengo que usar la luz para regar, no tengo más remedio. Yo tengo dos pozos y esto a base de bomba. Sí, el ejemplo que tú pusiste para regar, las horas que me lleva, a mí me lleva más, porque claro, es diferente el monte de Noé. Cada regador me echa 12 litros la hora y le doy 3 horitas a cada sector por día. Así que bueno, acá estamos, aprovechando la mañana un poco hasta las 9, por ahí es cual yo. Y después te iba a pedir que el otro día te escuché hablar de los orejones de Damasco, que tengo dos árboles, que es impresionante la cantidad de fruta que dieron. Me justicia porque no la aprovecho, pero le he dado a todo el mundo acá en la vuelta, pero no hay caso. A ver si me decís cómo los preparo los orejones, para aprovechar un poco. Y bueno, te mando un abrazo y buen domingo, y a ver si ligamos esta noche un poquito de agua. Que pasen muy bien. Chau. Muchas gracias, Gustavo, que no tengo el gusto de conocernos personalmente. Fue lo que llovió acá. Esas 3 horas de riego que él da es lo que llovió acá, por suerte. Bueno, vamos a pasarle, ya que estamos, a Gustavo y a todos. Acá los tengo, los orejones. ¿No le llevé orejones? No, me trajo algunos damasquitos en vivo y en directo para consumir. Le había llevado orejones, acá los tengo, pero más. Pero un comentario que no contribuye mucho, pero es un comentario, una observación. Este hombre parece un hombre que tiene experiencia en la actividad rural y el campo, y no saber qué hacer con la fruta que tiene, qué dificultad que tenemos, ¿no? Para resolver cosas, claro, sencillas. Porque el damasco tiene una contra de madurar todo junto. Entonces, si vos no tenés la colocación bien asegurada, tipo un montón de clientes armenios, el damasco es Prunus armenica, es el durazno armenio. Pero lo procesamos, ¿no? Hacemos una jalea, una mermelada, algo. No podemos tirar esas cosas. Seguro, por eso yo este año me avivé y digo, voy a probar con los orejones y me iba a hacer un secador. Y digo, primero voy a probar con estos tejidos mosquiteros encuadrados que tengo. O sea, cuando se hicieron unos nuevos, quedaron esos ahí más o menos guardaditos por si se precisaban para alguna otra ventana. Y entonces puse uno boca arriba y el otro boca abajo. Sí, lo que le faltó decirle, que no le dijo, ahora capaz que se lo complementamos, que usted los abrió y le sacó el carozo. Ah, sí, claro, lo tenés que abrir, que es facilísimo, a mano. Carozo sale fácilmente. Ahí está, con la pulpita para arriba. Y yo había visto algunos videitos que decía 3 días y medio, y son 3 días y medio. Porque a la segunda tandada la dejé 4 días y ya me quedaron más secos. No cambia nada. Y no lo dejes 4 porque se le hacen ceniza, ¿eh? Ah, sí. Pero estamos comiendo una fruta que, con el melón, son las dos frutas que yo conozca más con condiciones más virtuosas. El melón y el damasco, que dicho sea de paso tienen como un parecido, ¿no? Veo que hay cosas que tienen ese parecido por ser de una misma familia, ¿no? Bueno, dejémonos de tanta bobada y vamos a los temas que tenemos. Tire una pedrada, porque al final están aburridos, están todos durmiendo. Con el torito, hablando del torito, nos estaba escuchando esta mañana, espere que le voy a pasar el audio, un amigo que tampoco conozco personalmente, de Luis, de Alberti. Luego vamos a... Ya le avisé a Frati, diputado Larzábal, ex diputado doctor Irochagua del Perú, de distintos temas. Pero lo que le quería decir de entrada es que de 10 a 1 no voy a putear. Eso tranquilo. Bueno, qué garantía. Hola, ¿eh? ¿Me estás escuchando? ¿No me escuchó? Ah, está. Entonces puteo. La situación, amigos, es terrible. Solamente que estamos durmiendo la siesta. Y la clase media que integramos se caracteriza bastante por ser bastante bobeta y dormir la siesta. Yo ayer estuve viendo de una de las personas que más sigo acerca de la situación en Grecia. No se lo deseo a nadie, siendo un país que hace solo 10 años atrás disfrutaba de una situación privilegiada en lo social. Y se endeudó como nos estamos endeudando nosotros. Y de eso uno se despierta de un día para el otro. Cuando los acreedores que esperan el momento justo le dicen, señor, ¿sabe qué le dicen, Sergio? ¿Qué le dicen? You have not all investment grade. O sea, algo así como, no sé, mi inglés es tan bueno. Usted no cuenta más con nuestro respaldo, no tiene más investment grade. No son confiables, no son atractivos. Ahí está. Y ese día empiezan las penurias, que generalmente el que se enriqueció, que es el rico que se enriquece cuando se endeudan los países, ese se lava las manos siempre, y el que sufre es el pueblo. Por lo tanto, yo para empezar reitero las palabras de John Fisher y Kennedy, que le costaron la vida. Humildemente les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo. Acá les habla César Enrique Vega, Rabú, Pedagostini, Mascasino, un montón de tanos vivas, Cosmán, ingeniero agrónomo de profesión y campesino en formación permanente, ser humano oriental cristiano en la tarea de ser útil, unido en la fe y la esperanza con Liliri y todos quienes, Juan Antonio y todos quienes estén escuchando. Yo también tengo un sueño. Y por las dudas, que el amor del Señor Jesús les acompañe siempre. La tierra no es plana, el camino rojo es negro, muy negro, y te lleva al infierno. La abuelita también te lleva al infierno. La abuelita ayahuasca también te lleva al infierno. Si te cobran, no viene de Dios. ¿Fui claro o no fui claro? Puteando puteo, pero quiero ponerle un poco de verdad a la cuestión, porque si no... A ver qué decía Luis allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, y después, si te parece, vamos a escuchar un tramo de lo que esta semana comentaba en la radio de Alberti el Torito de Vincenzi. Don Luis, estaba escuchando y temprano. Un abrazo grande y siga defendiendo que... Espera un poco, arranque. Al fresco de la sombra liguera. ¿Cómo es? Sí, tienen mucha razón, Domega. En todo sentido, ¿eh? En todo sentido. Ojalá nazca mucho más gente como usted. Gracias, don Luis. Y siga defendiendo la vida, porque lo que usted está haciendo está defendiendo la vida, hermano. Acá no solo que eligen gobiernos títeres, sino eligen gobiernos corruptos para tenerlos a merced de los grandes poderosos del mundo. Entonces lo ponen y lo manosean como mazo de baraja, ¿no? Y ellos a nosotros nos siguen manoseando como mazo de baraja. Y el pueblo, lamentablemente, sigue en la burbuja y no despierta. Pero usted dijo que va a ser tarde. Sí, tiene razón. Usted es optimista todavía. Yo soy optimista y estoy viendo una realidad que ya es tarde. Acá en la Argentina ya perdimos la soberanía del país, ya la perdimos, no tenemos nada. Dicen que es un país rico, no, es un país pobre, porque si estamos pidiendo para pagar los intereses de la deuda, que los intereses sobre intereses no se llegan a pagar nunca. Entonces cada vez estamos más empobrecidos, pero el pueblo, no los gobiernos corruptos, el pueblo está empobrecido. Se nos han quedado hasta con la Patagonia ya, se nos han quedado con el litio en el norte, se nos han quedado con el oro, se nos han quedado con todo. Y el tema de Vaca Muerta, ¿de qué me quieren hablar que va a salvar la Argentina? Si no tenemos nada ya. Creo que el líder de Qatar tiene todas las acciones acá en Vaca Muerta ya. A lo mejor me voy muy al extremo, pero es lo que estoy escuchando, no es que yo lo invento. Es lo que vengo escuchando, y ya mucha gente lo viene escuchando. Pero bueno, esto hay que dejarlo ahí, porque por ahí uno habla y le parece, o por ahí le pegan un... Y no, lo que pasa es que si no despierta el pueblo unido, jamás he vencido, Omega, jamás he vencido. El otro día también estuve escuchando todo lo que pasó el Torito en radio de José Artiga, la pucha, hermano. Ese sí que tenía sangre. Dios querido. Qué hombre, carajo. Qué virtud, qué visión, qué cojones. Bueno, Omega, un abrazo grande y siga defendiendo, que aunque seamos poco, lo que veamos la realidad, y bueno, por lo menos si nos toca morir, morimos de pie, ¿no? Y no vivir arrodillado. Un abrazo, Omega, cuídese mucho, hermano. Gracias, don Luis. ¿Te das cuenta vos lo que logra la retransmisión de este programa en Alberti, provincia de Buenos Aires? Muchas gracias, don Luis. Justamente ahora a mí me llenó también de alegría justo escucharlo al Torito de Vincenzi, que estuviera dedicándole un programa completo a Artigas. En realidad estaba pasando una conferencia el doctor Favaloro en Uruguay, un gran admirador de, decía él, Artigas y otros líderes de nuestra querida América. Bueno, escúchame, te dije, vamos a ver si podemos conversar un ratito con Germán, y si no, nos vamos directamente a el audio que estaba pasando Di Vincenzi en su radio y continuamos hablando con Di Vincenzi, y después tomamos contacto con Germán en la IWA, que tenía algunos problemas de internet esta mañana. Bueno, hacemos las dos posibilidades, manejamos, a ver cómo arranca. Hola. Sí, está Juan Antonio intentando la comunicación en este momento. Te voy leyendo mensajes mientras tanto. Dice 098-482-454. Buen día, César, Sergio, Juan Antonio. Qué lindo volver a tenerlos en casa nuevamente. Un gran abrazo. Ya está Germán. Elian, dice Macanudo. Elian dice: César, buen día. Saludos a Sergio. Buen día para todos. Hay una frase de Artigas que dice algo así como: los malos europeos y los peores americanos. Y claro, Hugo de Maldonado. Buen día, César, un gusto escucharte. Y de los orejones volvés a la fuente de los abuelos. Hacían de durazno, me vas a decir que yo iba para afuera. Y el tomate sabe cómo se hace, usted no. Mire, mi abuela hacía una conserva del sol y después lo otro que preparaba era pulpa en botella de sidra. Claro, la conserva al sol. Una de las cosas que más me llamaba la atención a mí cuando iba para el campo, porque en Paysandú mis viejos, lógico, no hacían, pero era ir para el campo en esta época y ver los tendales de tomate en rodajitas secándose al sol para transformarse en conserva. Dice, tal cual, dice Gustavo, disfruta por su esfuerzo de su sueño. La chacra, el carpintero. Mirá, se ve que era carpintero, entonces, che, qué bien, dice. Dayana que no midió, dice, pero es muy poca agua que lo que le llovió porque ya está seco. Bienvenidos, se extrañaban, dice Cristina, la hormiga del Peri. ¿A quién tenés en línea? A Germán, que está esperando, se le está cortando el internet, vamos a aprovecharlo. Que espere, que espere, nosotros esperamos un montón de domingos para volver al aire, hasta ahora no va a poder esperar él. Buenos días, Germán Suárez Guzmán en la IWA, ¿cómo anda? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bien, esta bueno. Mañana nos quedamos con ganas de escuchar el segundo capítulo de sus consideraciones más importantes sobre lo que le escuchó a Jairo Restrepo, pero con los problemas de internet que tuvo no pudo salir al aire, lo convocamos en este momento. Cuéntenos un poco otra de las historias, como adelanto también de lo que seguiremos hablando el próximo fin de semana. Adelante, Germán, y cuéntenos qué pasaba la situación de sequía, que tengo entendido que ha embromado a muchos apicultores. Sí, está complicada la cosa. Acá llovió 2 milímetros. Había llovido un poco hace 10 días, pero bueno, poca agua. La abeja tiene poco néctar y bueno, anda como loca. Y se pone como loca, che, a lo que no tiene lo que comer, lo que trabajar, digamos. Exacto, falta de agua, le cuesta ir a buscarla más. Algunos lugares que antes había, ahora no hay. Se van secando, le cuesta más traerla. usa mucho el agua, claro, para... Claro, porque ella la tiene que ir detrás del agua también, ahora que me doy cuenta, semejante torpeza la mía. Refrigera la colmena con agua, traen agua, esparcen agua por dentro de la colmena y con las alas hacen un sistema de refrigeración. Si falta, se complica. Bueno, cuéntenos de lo que le estuvo escuchando a Jairo Restrepo, con quien estuvimos conversando también. Estuvimos por allá, una por el mañana, Recoveco. Por Oriental o por la 30, ya ni recuerdo. Pero cuéntenos otro de los capítulos, por favor. Dale, estuvimos por allá, por el Recoveco, en La Valleja, hablando del suelo sano con Jairo Restrepo. Yo traigo a colación que de todos los que estaban hablando, Artigas con chacra, tú con chacra, el Torito allá con sus huertas, no, es lo que nos une, ¿no? Y bueno, estuvimos allá y en una clase hicimos agua de vidrio, que te comentaba el domingo pasado, que se usa para los pulgones. Es un producto, un plaguicida y hongos, contra pulgones, gusanos, huevos de orugas, etcétera. Se usa para modificar el pH y fortalece el tejido, que es la piel de la planta. Es muy eficiente, de fácil elaboración y económico. Y te paso a hacer cómo se hace, porque es bien rápido, es bien fácil, y vos sabés que lo usan ahí en el Recoveco, y da resultado. Yo no lo hice nunca, pero bueno, hay que ir probando. Agarras un litro de agua pura, o puede ser esta que usan los radiadores, ¿cómo es? ¿Destilada? Exactamente. Que no tenga refrigerante. Refrigerante, exactamente. Bueno, en un litro de agua, lo hicimos para 100 litros, hicimos 100 litros de agua de lluvia, mezclamos 300 a 500 gramos de cal y 500 gramos de ceniza. Eso se revuelve bastante hasta hacer un espiral, y lo dejamos reposar hasta 3 horas. Y ya después de eso queda pronto para usar. Se esparce folialmente directo en la planta, puede ser con una fumigadora de estas que se usan para estas cosas también, estas cosas buenas. Y bueno, ahí tenés una receta más. Bien, vamos, como es cortita y fácil, a repetirla para que quede en la memoria. Muy bien, lo preparamos en 100 litros de agua de lluvia, en este caso, mezclamos medio kilo de cal común, esta que se compra en la ferretería, y 500 gramos de ceniza, que lo importante es que tiene que ser ceniza de madera, no puede tener plástico, ningún otro residuo, claro, tenés que hacerlo para eso, ¿viste? Eso se mete en un recipiente, se revuelve bien, se deja decantar y reposar hasta las 3 horas mínimo. Puede ser más mejor, y eso lo de arriba se saca y se usa fumigar las plantas folialmente ya a las 3 horas, y sirve para que tenés vos, los pulgones, gusanos, huevos de oruga, y es antihongo, que es muy importante también. Muy bien. Hay una cuestión que estaría bueno aclarar. Sí. La cal esa que se vende en polvo, capaz que no es la más adecuada para lo que va a ser en algún momento un producto que vamos a comer. Lo que se tendría que usar es cal apagada, que no tiene más que nada, solo cal. Cal viva. Claro, y apagada. Sí, esa es la idea. La cal en pasta. Esa es la idea. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que nos damos cuenta en estos cursos que hay muchos productos que son comunes en el mercado acá, o son muy caros o no hay. Claro, pero estaría bueno empezar a buscar dónde están y recomendarlo, ¿no? Y en esa estamos, hay un grupo muy unido. Yo voy a hacer me voy a ir hasta el Recoveco a entrevistar a Mauricio, que es la persona que sigue paso a paso en su tierra todas estas cosas, hacer una entrevista, que él está más día a día. Yo soy un poco más rudimentario, ¿viste? He ido aprendiendo mucho con esto. Y otra condición favorable es que es muy económico, porque se le agrega solamente agua a la piedra y ya está pronto el producto. Exacto. Desprende calor y se forma una mezcla ahí, una crema blanca que es totalmente puro. Y bueno, ¿sabe lo que nos dijo Jairo? ¿Viste? Lo que nos dice a nosotros es que sigamos investigando, sigamos probando, bueno, que está en nosotros ir mejorando. Claro. Todo esto que es la forma de encontrarle la alternativa a todos los venenos, ¿no? Claro, pero, porque la otra es que tiene alumbre, tiene unos fijadores, que no, eso no es comestible, ni mucho menos, no es natural. Claro. Bueno, ahí tenés otra pregunta. Muy bien, gracias Germán, y vamos a hacer el tercer o cuarto capítulo, ya vamos el próximo domingo, que pasen todos muy bien y ojalá que les suba algo por ahí. Muchas gracias, estamos en contacto. Chau, bueno, nos vemos. Vamos a adelantar la pausa, Sergio, esta breve que tenemos a las 10:30 cuando son las 10:25, y en instantes nos quedamos escuchando un tramito del programa de Oscar Alfredo Torito Di Vincenzi en la radio de Alberti, en donde el doctor René Favaloro hablaba de Artigas. Son dos capítulos completos, por lo tanto ustedes buscando en Facebook a Oscar Alfredo Di Vincenzi van a poder escuchar lo que decía este querido ser humano, el doctor Favaloro, a quien mató la política. No vamos a abundar ahora, pero bueno, mucha gente quizá quiera hacerlo, hablando de que tenía dos vicios, uno transformado, transmitido por su querida abuela, que era, a pesar de ser una eminencia de la medicina, trabajar la tierra los domingos, dice él, 6, 7, 8 o 10 horas, y el otro, la historia. Y la historia es precisamente de algunos líderes, entre los que él destaca, él, un argentino, destaca a nuestro querido Artigas. La pausa y continuamos. Y allá quedaron los paisanos tristes, y volvió el pago y el hogar no frío. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. ¿Estás ahí todavía? Por supuesto, tengo que estar hasta la una como es el compromiso asumido. Bueno, yo por las dudas pregunto. No, me parece que no es necesario, ¿no? Vamos a aprovechar. Escuchame, el tiempo. ¿Cómo andás de visión? ¿Cómo ando? De visión. Perfecto. Con los lentes que me pongo para ver, veo todo. ¿Cómo andás de lentes de sol? ¿Lentes de sol? Sí. Uso. Pero vos tenés que levantar el córner, si estaría precisando. Te voy a pasar. No, no, usted me está induciendo a hacer algo que no quiero hacer, que es pedigüeñar. Te voy a pasar las nuevas direcciones de Óptica del Sol, que se mudó y ahora están dos locales. Y a mí me regalaron unos preciosos lentes de sol que me duraron 3 días porque fue ir un domingo hasta ahí, hasta la radio, y alguien dijo, qué lindos lentes de sol que tiene este individuo aquí, y se los dejó regalados, vamos a abrir la camioneta y se los llevamos. Así que voy a ir por otro. ¿Son prácticos pero... para agacharse en el surco, no se le salen? Ah, sí, mi amigo. Bueno, escuchá, anota ahí. Después le voy a incorporar en la tanda el mensaje. Pero por ahora están en Carguán, no sé si estás ubicando o no. Esto está en Camino Los Horneros y Ruta Intelbalnearia, 2-681-4668, 2-681-4668 y 093-94-3003, 093-94-3003. Están con un 30%, además de los beneficios que tienen los amigos oyentes del programa, de hacerse unos muy buenos lentes, porque saben, tienen muchos años en esto. Sino que están con un beneficio también del 30% extra. Y están en sucursal Obelisco, esta es la novedad, se mudaron de 8 de octubre a 18 de julio 2292, esquina Casinoni, 18 de julio 2292, esquina Casinoni, teléfono 2-406-5339, 2-406-5639, y 094-16-16-71. 094-16-16-71. ¿Cómo deben de ser las cosas? Creo humildemente como yo las hago. En algún momento no teníamos plata ni para comprar nada, y cae Johnny y Daisy, de la gente de la Óptica del Sol en aquel momento, que a partir de ahora entonces, por estar en Carguán, pasan a llamarse One Vision, y dice, ¿cómo se puede colaborar con la propaganda? Con la propaganda, una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Así que, con mucho gusto, además, yo voy a pasar, y sí que me voy a traer unos lentes de sol, porque tengo unos medios viejitos que ya los dejé para el campo. Yo era de los que no quería usar lentes de sol, y acá en el campo tuve que atacar un día a Sergio, no quería de ninguna manera. Estos lentes que vienen para poner membrana, no sé si los estás ubicando, los que vienen para soldadura y... Sí. Soldadura no, para usar la moladora, pero hay unos que son amarillitos. Bueno, tuve que atacar a eso porque era absolutamente insoportable aquel día, ¿no? ¡Ah, mira acá hay alguien que me dice, yo necesito lentes de sol! ¡Está regalado! Regalado, los lentes de sol van para Damián... Ya voy, me traigo otro par de lentes de sol. Y ahora nadie más me pida, Buenos días, dice, soy Luis de Mina, felicitaciones por la audición. Pensé que no estaban más. No me la encontraba. Y si la gente se da cuenta, tiene que darse cuenta la gente, ¿a quién votar? Todos por un gobierno sin corrupto, ecologista, salud, Luis de la Valleja. Buen día, dice César, un gusto escucharlos de nuevo. Vamos arriba al Peri, saludos desde 33, Isabel y Mario. Y si bien a mí no me gusta pasar audios, como conozco la cara del que está en la foto, a ver qué dice. Dale, che. No larga. César. Sí, acá estoy. César, buen día. Hace tiempo que no participo. Quiero colaborar con el tema de Grecia. Te aviso que es descendiente de griego. Bueno. Asia Pilidis, compañera mía de clase. Es griega y se fue a vivir a Grecia. Y un día la llamo y le pregunto qué mierda pasaba con los griegos y la deuda externa. Y me dijo que a Grecia, en la década del 60, le enchufaron toda la chatarra bélica que andaba bollando de la Segunda Guerra Mundial. Y los recagaron. Che, Che, qué terminología económica, ¿no? No. Gente tan educada como nosotros, no. Lo que pasa es que viene medio lento y no va a dar para tanto. Apréstelo, le dice por 1.5 que va más rápido. Escucha, tiene razón, claro, por supuesto. Pero vamos a escuchar, si le parece bien, lo que se decía en la radio de Alberti esta semana acerca de nuestro querido Artigas, y luego entramos en contacto con el Torito de Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. Ok. Que están en su Facebook, Oscar Alfredo DiVincenzi, ustedes podrán escuchar. A ver si ya lograste el contacto con Alberti, Provincia de Buenos Aires. Ya lo tenemos. Buen día, Tony. Buen día, Sergio. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué dice, amigo? Acá estoy. Pero bien. ¿Cómo anda, don César? el programa de radio aquel día cuando nos visitó con un calor bastante, le diría que si me muevo al termómetro le voy a decir exactamente cuántos grados hay. 28 y medio. Ya, poquito. ¿Cómo anda? Y acá estamos, feliz de que esto haya hecho esta repercusión, ¿no? Porque es una forma de reivindicar gente que por ahí es pisoteada por este coloniaje que todavía existe en esta Buenos Aires, que cambió de collar nada más, ¿no? En aquel momento, y reivindicar a esta gente, ¿no? Porque junto con Artigas también se pone en este panorama histórico a Alberdi, a Güemes, a San Martín, y en definitiva queda clarísimo que ellos buscaban un federalismo y no un feudalismo como todavía tenemos en la República Argentina, ¿no? Todos están rascándose para adentro, tratando de mantener sus pequeños feudos en orden y haciéndose millonarios a partir del empobrecimiento de los pueblos. Así que me alegro mucho que le haya gustado que dedicamos un programa completo. Algunos quizás tal vez esperan otras cosas de radios de pueblo, pero a nosotros nos parece muy interesante que la historia la cuenten personalidades como lo fue el doctor René Favaloro, que bien lo explicabas hace un rato, quién fue y quién sigue siendo para los argentinos, ¿no? Un médico que fue suicidado por la política y por la corrupción argentina y por personajes que todavía siguen boyando. Así que bueno, gracias. Sí, Torito. Por otro lado, ¿cómo está la situación? Quienes quieran escuchar el programa completo se van a tu Facebook, entonces, Óscar Alfredo Di Vincenzi, ¿no? ¿Cómo está la situación? Sí, ¿cómo? Se puede encontrar en YouTube los dos capítulos, que son casi dos horas, ¿no?, de conferencia, una conferencia que hizo el doctor Favaloro en Montevideo, Uruguay, exclusivamente hablando de Artigas y Latinoamérica, se llama. Ustedes ponen René Favaloro, Artigas y Latinoamérica y le van a aparecer los dos videos de la conferencia que se hizo allá en Montevideo, que es exquisita, desde el minuto cero hasta el final. Ahí está. Por otro lado, ¿cómo está la situación ahí desde el punto de vista climático y producción de alimentos? Porque yo vengo avizorando y comentando que aquí nos vamos a encontrar con precios muy altos, seguramente ya y en el mes de enero y de ahí para adelante sobre todo. Sí, seguramente aquí en la Argentina tendremos el dólar verdura más adelante, porque todo lo que tiene que ver con verduras, frutas, hortalizas, están teniendo precios que son casi incomparables. Y por otro lado, la sequía desde Ushuaia hasta La Quiaca está presente y las poquitas lluvias que van cayendo no alcanzan para hidratar este suelo que está seco. Estamos en un momento difícil, ¿no? Momento difícil para apagar el fuego. Que no estaba comentando que en Tierra del Fuego hay incendios de miles de hectáreas, ¿no? Miles de hectáreas se están incendiando en Tierra del Fuego, que es el primer punto del continente, ¿no? Y que en realidad es una zona que por excelencia es el final casi de la Patagonia o el principio de la Patagonia y es zona fría, pero que en este momento están teniendo temperaturas muy altas y que hay una sequía muy, pero muy, muy jodida y se están quemando mucho territorio. Obviamente que todos sabemos que no es casualidad, que la culpa no la tiene la naturaleza, sino el homo estúpido que sigue haciendo desastre, está depredando y está construyendo en esos lugares. Después de todos estos incendios, un gran negocio inmobiliario que está presente en la provincia de Córdoba, que está presente a orillas del Paraná, en Entre Ríos y Santa Fe. Pero bueno, la justicia parece que hasta allí no llega. ¿Cómo está el arbolito de yerba mate que te llevaste, Torito? Porque acá estamos por hoy mismo Ya están trasplantados y les vamos a poner unas cañitas para que le den un poco de sombra, porque hemos visto que han sido también bastante, digamos, afectados por el sol, la fuerza del sol, ¿no? Que estaba absolutamente inaguantable hace algunos días atrás, ¿no? Aquí al llover 30 milímetros como que refrescó y vamos a tener unos días de tregua. Sí, vos sabés que lamentablemente lo estuvimos tratando de revivir, pero no fue imposible que sobreviviera. Tuvimos muchísimo calor, más allá de que había riego y demás, junto con el arbolito de yerba mate se nos murieron muchísimas plantas, muchísimos arbolitos, y hoy la huerta ni siquiera hemos sacado todo lo que se semilló para que mantenga un poco de cobertura y que haya un poco de humedad en el suelo, pero más allá de todos los riegos que diariamente hacemos con Luis y con Pablo, es difícil mantener ese espacio con humedad y bueno, quizás los tomates nos van a salvar un poco el enero y febrero y las papas de aire, pero el resto está muy castigado. Hasta las bananas están castigadas, están como si ahora estuviéramos en septiembre. Estamos con un atraso de por lo menos 3 meses en cuanto a la reacción de cada una de las plantas que tenemos en el lugar. Las frambuesas han prosperado, pero muy chiquititas. Recién ahora estamos teniendo en algunos lugares las ciruelas y las frutas. No están como las abejas, como decía hace un rato Germán, está atontado el ciclo de producción, porque un rato te hace un calor de 37, 38 grados, al otro día aparece una tormenta con mucho viento, te tumba a alguna de las plantas y te hace un rato de frío. Entonces, esto hace que no haya hoy por hoy una huerta verde como tuvimos el año pasado, que para esta época ya teníamos hasta uvas y tomates de 700 gramos. Es muy triste lo que está pasando en la tierra hoy. Y no hay forma de modificarlo. Tampoco es nuestra intención modificarlo, porque todo esto que está sucediendo tiene que ver con la modificación que hay del clima en forma directa por el hombre, ¿no? El otro día hablábamos, ¿no? Esto de ir rompiendo en las nubes las lluvias que posiblemente van cayendo, que se van cambiando de lugar, que los vientos que no eran frecuentes ahora están siendo casi frecuentes, que prácticamente el salado está seco. Como no tenemos más los humedales y las cañadas porque se ha hecho un zanjeo, una canalización, las napas están muy profundas. Hoy ya tendríamos que hablar de casi 7 metros de la primer napa, y eso es bastante jodido. No vamos a tener un muy buen 2023, y seguramente después van a venir las lluvias sin control y las inundaciones. De esto no tengo ninguna duda, pero bueno, estamos pasando de un extremo al otro y bueno, y el mercado aprovecha esta situación para elevar los precios y que sea imposible comprarse hoy un kilo de cebolla o un kilo de tomate. Es una locura. Espero que tus palabras vengan bien para que todos nos pongamos a reflexionar. Yo podría contar más o menos lo mismo. Estamos manteniendo artificialmente, siempre le digo a algunos productores como Martínez, con quien conversábamos la semana pasada, sin agua, prácticamente sin agua. Deben haber agradecido tanto esta lluvia que por lo menos cayó en nuestra zona, y que fue un poquito rara también porque fue un poquito inesperada, y estamos manteniendo artificialmente. Y yo lo que veo es que cuando uno abandona esa protección artificial que le estamos haciendo a los cultivos, o sea, regándolos de manera casi continua o intentando el sombreo, que aquí, bueno, lógicamente mucha gente que se dedica a la producción la está haciendo con sombrite, pero yo digo que es como ponerse un protector solar, cada vez tendremos que usar uno de factor más alto, y si todos... Claro. entramos a meditar lo que estamos haciendo, seguramente podremos cambiar, y si no, nuestro futuro será absolutamente espantoso, y esto no es una especie de mensaje oscuro ni nada que se le parezca, sino la realidad que nosotros estamos soportando. Te mando un abrazo. Es la interpretación, grande, es la interpretación de la ciencia ficción, César. A nosotros nos vienen invadiendo con ciencia ficción desde hace décadas, y de esto se trata, ¿no? De ir hacia todo lo artificial, conseguir que en algún momento tengamos oxígeno artificial y conseguir que el agua sea artificial, y todo va en detrimento del buen vivir. El buen vivir prácticamente es algo que va a ser soñado y anhelado por mucha gente, porque esto no es buen vivir. Aquí estamos detrás de cuánto está valiendo algo, pero no estamos sabiendo que el tiempo que estamos perdiendo es incalculable, y las obras que se van realizando no tienen que ver con buen sentido. Fíjate que recién escuchaba a Germán y esos consejos del viejo Jairo, y aquí estamos. Ayer publicaba una obra para una laguna artificial que tenemos cerca del pueblo, que se había llenado de repollos de agua, que son altísimos consumidores de nitrógeno y de amoníaco. Entonces, lo que significa eso es que no hay oxigenación en las aguas. ¿Y para ello qué hacen? La laguna, cuando estamos necesitando cuánta cantidad de agua para que por lo menos haya un poco de frescor en algunos lugares, y le meten una vereda de cemento alrededor, cuando en realidad eso se hubiese solucionado con lo que decía Germán, con la cal viva. La cal viva es lo único que puede hacer que los pequeños estancos, los pequeños ríos que están llenos de algas, puedan tener oxigenación natural, y que de esa manera se retiren la cianobacteria y la vegetación, que son consumidores y que están limpiando el agua. Entonces, si estas pequeñas cosas que vamos diciendo, che, si tenemos que solucionar un estanque de agua que está lleno de verdín, que está lleno de algas, tirale unas cuantas bolsas de cal viva, que cuando la cal viva llega al fondo empieza a hacer burbujas, empieza a hervir, y eso oxigena y se retiran toda la proliferación que hay de acuáticas que están consumiéndose la contaminación. Pero no podemos llegar a los oídos de todos estos imbéciles que están manejando nuestros dineros. Un abrazo fuerte. Abrazo para todos. Gracias, Torito Di Vincenzi. Estaba mirando yo hacia el suroeste e imaginándome a 500 kilómetros de distancia del punto 500 y alguno de distancia del punto del cual él nos está hablando. Sergio, ¿estás ahí todavía? Por supuesto. Hablando y escuchando lo que hablaba Favaloro, yo de Favaloro tengo referencias fenomenales en cuanto a cómo se manejó en su vida, las cosas que hizo. Y después de escucharlo y esta breve parte de esa exposición, que la voy a tener que escuchar completa, lo único que hace es enaltecer más la figura de este hombre, ¿no? Claro. Que realmente, digo, cómo la preocupación de una persona seria y con principios, a eso me refiero. Acá el Cacho me está mandando una fotito desde Durazno, de sus arbolitos de yerba mate y ciruelos, y yo pensaba esta mañana, no sin fundamento, después de haber hablado algo con Sabatini, con Martínez, productor de familia, de tercera generación, de familia de productores, de los arbolitos frutales, que no estén prosperando en este momento, no van a prosperar jamás. Entonces, a ver si entendemos el momento. O sea, nosotros estamos seguros, eso es lo que estábamos conversando con Martínez, que estaban desesperados, productores viejos, fruticultores, que saben lo que hay que hacer, de que lo que antes uno plantaba y le daba un tarrito de agua cada tanto, y así se plantaron la mayor parte de los montes viejos del sur del país, hoy no durarían un mes. Y bueno, esta lucha, sin putear, es bravo, pero yo hoy te voy a jugar 10.000 pesos, 10.000 pesos, le doy Es que esa es la jugada que le hago a mi querida suegra. Le digo, cuando tenemos un problema, le digo, le juego 10 mil pesos, le digo. Y ahí afloja. Y yo te voy a jugar 10 mil pesos a que no voy a putear una vez. ¿A partir de cuándo? De ahora te dije, desde las 10 hasta la 1. Bueno, está. El Cacho me manda los arbolitos. Cuídelo, Cacho. Hola, César. Dice, dígame cuándo el ministro de Salud va a dar las explicaciones por el exceso de muertes post-vacuna. El PERI se va a sumar al plebiscito para derogar las AFAPs. El PERI siempre propuso y por eso no va a entrar a sala cuando se discuta este proyecto, para no tener que votar ningún artículo, que con las AFAPs no hay cambio ninguno, porque las AFAP no son parte del problema, son el problema. En cuanto a las explicaciones del ministro, ¿quiere comentarle algo usted de las acciones que hicimos esta semana, Sergio? Bueno, resumiendo, se viene de alguna forma reclamando la presencia del ministro en la comisión, porque en realidad hasta ahora no dieron señales de que eso se vaya a hacer efectivo. Se hizo un nuevo reclamo exponiendo con los argumentos que fueron presentados, más la actualización de un montón de datos que vienen siendo de día a día, que van apareciendo en favor de este reclamo. Es decir, hay una preocupación de muchísima gente, y mucha gente ya tiene instalado ese sentido de que hay algo muy muy oscuro en todo esto, que no se trata de aclarar y no se quiere aclarar, y va generando esa incertidumbre, ¿no? Mucha gente, supongo, va a desistir de esta propuesta nueva de los refuerzos en la vacuna, reinstalar otra vez en cuotitas un poco el miedo de los contagios. Ya se abrió el paraguas que la vacuna no evita el contagio, pero sí la posibilidad de entrar en un CTI. Todo esto, que lo venimos viendo de 2 años atrás, creo que lo único que hace de alguna forma reforzar una conducta. Hay un compromiso que todavía no sabemos cuál fue el que se asumió, pero la responsabilidad de los gobiernos es seguir promoviendo la vacuna, y la seguridad es que nosotros seguimos pidiendo respuestas con respecto cosas básicas: contenido de los viales, que todavía nunca nos dieron una, se remiten al prospecto de fabricante, que me parece una respuesta de mal gusto, porque es como tirar la pelota para afuera, y yo me remito a lo que me mandan y no tengo obligación de hacer nada interno. Y eso sería lo primero, saber lo que estamos de alguna forma inoculando, que no sabemos qué es el contenido real, ni de las partidas, porque hay que controlar todo. Hace poquito escuché a un veterinario decir que las vacunas en veterinaria se controlan sistemáticamente porque hay una responsabilidad muy grande. Qué curioso, parecería que en veterinaria tienen más responsabilidad que en medicina humana. Bueno, sí, yo les voy contando que a partir del conocimiento que tenemos de los políticos desde que estamos en el Parlamento, pueden esperar sentado si llegan a enterarse de que un político le erró el bizcochazo. Digo que no estoy usando malas palabras, o sea, diríamos que se mandó una cagada. Bueno, entonces el político no va a llamar a ninguna conferencia de prensa para decírselos, a pesar que si lo hiciera, desde nuestro punto de vista, ese político se quedaría con la confianza en nuestro pueblo, porque lo que no es habitual es que los políticos le digan que se equivocaron, y si son seres humanos se pueden equivocar. Bueno, lamentablemente hay muchos uruguayos que ya están bajo tierra gracias a la vacuna. Yo les voy a leer hoy parte de la información que le di a la comisión. 300 hojas, 600 carillas más, en realidad son más, y le sumamos le sumamos bastante más, ¿no, Sergio? Y las últimas que fueron apareciendo, que aparte vienen con certificaciones de profesionales de otros lugares, que están preocupados del mismo tema, ¿verdad? Porque esto no es solo local. Esto es una cuestión que es a nivel mundial. Vamos a hablar después de las 12, que son las 10 de Perú, con el doctor Hirochagua, y les voy a decir a estos políticos responsables, tanto del gobierno como de la oposición, que extrapolando los datos de Baers de los Estados Unidos de Norteamérica, que no existen para el Uruguay, tenemos en este momento más de 422 muertos por vacuna COVID. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Ustedes tienen 610.686.563 inyectados, inyectadas vacunas inyectadas en los Estados Unidos al momento de sacar estos datos. Y para el Uruguay, en el mismo momento, 8.732.707. Si extrapolan los muertos por vacuna COVID de los Estados Unidos, que ellos sí llevan los datos, les da que van a tener una muerte cada 20.000 aplicaciones. Es decir, que para los 8.732.307 aplicadas en ese momento, nos corresponden 422 muertos. Pero yo ni les quiero hablar de los efectos secundarios y sobre todo de los efectos secundarios graves que tienen postrada mucha gente y que muy probablemente se va a terminar muriendo. Esta es la razón por la cual también hemos pedido a la Comisión de Salud del Parlamento Nacional que el Estado se haga cargo de todos los gastos que incluyen, por ejemplo, en versión que ya pasamos, un compatriota que está sufriendo efectos secundarios en Mercedes, departamento del Soriano, y que tuvo que gastar 50.000 pesos de su bolsillo para continuar, digamos, con los estudios y los tratamientos que le ha provocado el daño de la vacuna constatado. Por lo tanto, Pelufo, dedíquese a cantar. ¿Lo está ubicando a Pelufo, Sergio? Sí, sí, ya lo escuché de mañana con el mismo tema. Bueno, dedíquese a cantar, Pelufo, que canta bien. Pero no hable más del asunto este de la vacuna porque está metiendo la pata hasta donde no quisiera. Tarde o temprano todo esto se va a saber. Ojalá que sea más temprano que tarde. Vamos por una pausa, Sergio, y continuamos enseguida. Yo voy a leer el discurso del diputado Larzábal del Frente Amplio con respecto a la situación en el Instituto Nacional de Colonización del caso Manini, y luego vamos a tratar de la comunicación de conversar con Larzábal y o con Frati del Frente Amplio para que abunden en información. Perfecto, muy bien. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños.

a continuar por el camino que nos parece mejor para nuestro pueblo. Dice acá Carolina Sánchez, dice, buen día, qué bueno escucharlos de nuevo. El domingo que viene no estamos, ¿no? Porque el domingo que viene es la final. No, el domingo que viene vamos a estar también con fútbol y es la final del campeonato mundial, así que difícil que podemos participar de esta fiesta. Buen día, dice, a los dos, lo estoy viendo. ¿Cómo que no está viendo? Ah, me sorprendió, acá en cámara no hay, ¿eh? En cuanto a los políticos, ¿qué dice? Pero, no, Alejandro de Color nos está viendo. Escribí de vuelta, a ver, ¿cómo es que nos estás viendo? Nos encanta cuando te vas de Boca, César, sos casi como un hombre de campo sincero y honesto con Sergio en el aguante. Dice, ah, sí. Dice Bazano, de allá de agricultor de Canelones, siempre escuchando, Larzábal, una gran persona y siempre en causa ecologista, un abrazo y entonces vamos a leer. Me da el pie para leer en 5 minutos lo que dijo Larzábal en cámara, diputado del Frente Amplio por Canelones, y mientras tanto vamos buscando contacto con Larzábal o con su vecino, el diputado que es el diputado Frati. Ambos están avisados, pero a veces podemos tener la mala suerte de no encontrarlos por teléfono. Oh, voy, arranco. Esto tiene que ver con el caso de Manini. Nosotros pensamos que a esta altura del partido ya hay que cerrar el Instituto Nacional de Colonización y proceder, como mismo se está procediendo en este momento, en ventanilla única en el Banco República, que hay plata de sobra para que desde el más pequeñísimo al más grande, si quiere, pueda con los créditos que se le darán a 20, 30, 40 o 50 años, dependiendo, lógicamente, un rico no va a pedir 50 años, no va a ser tan miserable, ¿no? Ya tenemos comunicación con Larzábal. Ah, entonces le voy a dar los buenos días al diputado Larzábal. ¿Cómo anda Larzábal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Escúcheme una cosa, si usted me permite, yo voy a leer lo que usted dijo en cámara y si me aguanta, después quiero ver qué comentario nos puede hacer para ampliar, ¿le parece bien? Bien, bien. Bueno, aguante entonces. Señor presidente, así arrancó usted. Me voy a referir a lo que esta semana ha estado sonando mucho en las últimas horas, pero con el repique de una sola campana. Usted me dice si voy bien en el tono, no se me enoje. Es la resolución del directorio del Instituto Nacional de Colonización sobre la afectación del inmueble 511... a la ley 11.029, basando dicha resolución en el informe encargado a un consultor externo, luego de ignorar 4 informes técnicos y jurídicos que se realizaron por cuenta de los órganos competentes del Instituto Nacional de Colonización, cuyo contenido fue reservado por el directorio. Para acceder a estos informes técnicos, hemos enviado 2 pedidos de informe al directorio del Instituto Nacional de Colonización sobre los contenidos de los 4 documentos que realizaron los servicios del instituto, los cuales coinciden en que las tierras del inmueble 511 están afectadas a la ley 11.029. A esto se suma que en los datos abiertos del instituto, en su web, la información publicada del inmueble 511 también establece que las fracciones de dicho inmueble están afectadas a la ley 11.029. Estos servicios técnicos del instituto son los que informan al directorio sobre sus informes, toma, decisión, dicho directorio, sesión tras sesión, pero en este caso de tanta trascendencia institucional y política, no fueron tomados en cuenta por el directorio. Este desconocimiento que hacen los directores sobre el trabajo de los funcionarios levanta sospechas sobre su profesionalidad y o capacidad técnica. Funcionarios que han demostrado en diversas ocasiones y a lo largo de su historia su capacidad técnica y su probidad moral y ética, tal como lo ha planteado la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización en su comunicado y que ha sido respaldado por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Resulta muy curioso o inaceptable que una resolución del directorio del instituto sobre este caso tan sonado estamos refiriéndonos al caso del tema Manini, con los votos de los directores de la coalición, se resuelva ignorando 4 informes de los servicios del instituto y se tome basándose en un informe de un consultor contratado directamente, al cual se le pagó $10,000, informe que comienza diciendo, doctor Horacio de Brún, advirtiendo que no se ha podido disponer de todos los antecedentes administrativos requeridos para esta consulta, por lo que el análisis está circunscripto a la documentación recibida por el del Instituto Nacional de Colonización. ¿Por qué los directores de la coalición que votaron la resolución no accedieron a otorgar más plazo al consultor y darle acceso a la información que requería? El abogado contratado parece desconocer que para una tierra sea desafectada de la ley 11.029 debe existir una resolución en tal sentido, votada en forma unánime por el directorio, 5-5. No existe tal resolución. El inmueble fue adquirido por el Instituto Nacional de Colonización, ingresando a su patrimonio, y desde ese momento queda afectado al régimen legal de la colonización. Sin embargo, el abogado basa su argumentación en que el directorio de aquella época había dicho que esas tierras no eran aptas para colonización. Es importante destacar que la compra directa del campo en 1969 tuvo un informe técnico previo a la decisión de adquirir sobre las aptitudes del campo, y que en la licitación pública del año 71 no se establecía que no era apto para colonización, por lo cual los adquirientes originales se presentaron como aspirantes a tierra de colonización en el marco de la ley 11.029. El Instituto Nacional de Colonización tomó más de 52 resoluciones sobre el inmueble 511 entre el año 1969 y el año 1985. Los propios colonos propietarios originales fueron beneficiarios por el artículo 127 de la ley 11.029, siendo aceptado por los mismos. En distintas oportunidades, los colonos propietarios han solicitado al Instituto Nacional de Colonización autorización para transferir o regularizar la propiedad de las fracciones del inmueble 511, obligación establecida por la ley 11.029. La más reciente fue en octubre de 2022. Sí, 2022, es correcto. La fracción B3 del inmueble 511, cuyo colono propietario regularizó frente al Instituto Nacional de Colonización la titularidad de la misma, sin ningún inconveniente. Entendemos que es necesario conocer la información del Instituto Nacional de Colonización, que no fue considerada por los directores de la coalición al momento de resolver la condición de colonos propietarios de Manini Ríos, Irene y Roque Moreira. Estos directores se basaron en un informe de un consultor contratado al cual se le pagó $10,000. Usted solicita enviar las palabras al Instituto Nacional de Colonización, a AFINCO, AFGAP, Comisión Nacional de Fomento Rural, Asociación Nacional de Productores de Leche, CAF, a las Mesas de Desarrollo Rural, Intendencia Municipal de Canelones y Artigas, Juntas Departamentales de Canelones y Artigas, Congreso de Intendentes, a la Junta Departamental de Bella Unión, a la Intersocial de Bella Unión y a la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Artigas. Larzaba, le he leído más o menos bien lo que usted intentó poner en relevancia esta semana en el Parlamento Nacional. Sí, exactamente, sí. Hasta me salté alguna frase porque se me terminaba el tiempo, pero sí. Sí, señor, yo lo completé. Es el documento que tenía escrito. Consideraciones que usted quiera hacer con todo el tiempo del mundo en esta oportunidad y no con el tiempo limitado que tenemos en la Cámara cuando vamos a hablar. No, yo creo que sí, lo más importante ahí es que no existe, las tierras que compra colonización se pueden vender a particulares, pues, pero antes tiene que haber especialmente una resolución del directorio donde esa tierra se desafecta de colonización. Y es lo que no existe. No existe ninguna resolución desde el año 69 que se compró esa tierra hasta el momento de que esa tierra está desafectada a la colonización. Por lo tanto, mientras no exista, y eso tiene que ser 5-5, o sea, los 5 directores tienen que votar a favor de eso, desde el 71 que se vendieron esas tierras a colonos y después hubo varias transferencias entre colonos o a otras personas, no hubo nunca ninguna resolución que diga que esa tierra no está afectada a la colonización. Es más, otras personas han venido, integrantes de ese inmueble no es todo de la familia Manini Ríos, hay una fracción que es de Roque Moreira, otra fracción es de Irene Moreira y Manini Ríos, y otra fracción creo que solo de Manini Ríos, son varias sociedades ahí, sociedad anónima, el Palomar o la Paloma, no sé bien cómo es, terminan siendo los propietarios de esas fracciones, que son, en su conjunto son 2.800 hectáreas, creo, y además hay otras tierras que no son de colonización, ¿es cierto? Hay otras tierras que no están afectadas a la colonización, pero no pertenecen al padrón 511 de Artigas, ¿no? O sea que mientras eso no se efectuare, Manini, Irene Moreira y su padre, el suelo Manini, serían colonos. Sí, y además no hay motivo para que se desafecte esas tierras del instituto. Son tierras que a sus dueños les ha permitido crecer, comprar otras fracciones, son tierras productivas. Así decía el informe original del año 69 del equipo técnico que aconsejó la compra. Y bueno, capaz que no era apta para hacer una colonia de productores de 20, 30, 50 o 200 hectáreas, pero para de acuerdo a la productividad de los suelos fue que se hicieron las fracciones, que fueron 4 fracciones de 800 hectáreas. Garzado, le agradezco mucho su participación en el día de hoy. Bueno, estamos a las órdenes, como siempre, Vega. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Vamos a intentar contacto con el doctor Frati, también diputado del Frente Amplio, porque él mismo también se ha referido al asunto. Si tenemos suerte, bien, y si no, ha quedado ya absolutamente claro esto, Dice, mientras tanto, hola, buen día, ingeniero y compañía, que tenga buena jornada, le paso a decir, usted ya lo sabrá, ya empezó el Ministerio de Salud Pública a dar manija de que empezó un rebrote de COVID, todo para darnos la quinta dosis. No tengo, pero gusta del campo y soy defensor del medio ambiente. Acá unos vecinos tienen una pérdida de agua hace 15 días. Nadie se preocupa. Bueno, pásenme la dirección. Cada vez que yo las he pasado a la OCE he tenido suerte de manera casi inmediata. Le cuento porque me vino a la memoria lo que usted dijo de cómo se tira el agua. Ya tenemos a Frati en línea. Este mensaje venía de Dolores, Sergio. Frati, doctor Frati, diputado del Frente Amplio por Cerro Largo, ¿cómo anda? Buen día. Buen día. Andamos acá por cerca de las piedras. Bueno, mire usted, entonces le pego un grito y ya me va a poder escuchar, amigo. Escuche, recién habló el diputado Larzábal acerca del tema al cual él se refirió en cámara esta semana, que tiene que ver con las fracciones en discusión en algunos medios y que en este momento son propiedad de Manini, Irene Moreira y la señora de Manini y su suegro o el papá de la señora. ¿Qué tenía para decirnos? Bueno, Yo creo que acá lo que ha pasado es que se ha politizado en cuanto a los nombres. En realidad, cuando Colonización compra un campo, a no ser que haya 5 votos, o sea, unanimidad para desafectar, cosa que no ocurrió con el padrón 511, sigue siendo Colonización. Usted puede sentir o no colono, pero en realidad la tierra sigue afectada, ¿no? Colonización tiene colono arrendatario y colono propietario. Y en realidad, cuando tú compras un campo en esas condiciones, después el día que lo vas a vender, tenés que pasar por Colonización, es el mismo proceso. Claro. Eso es lo real. Después, la Junta, como esto que ocurrió, son decisiones políticas, ¿no? Porque en realidad desecharon 3 o 4 informes del instituto y acataron el de un consultor externo, que muy externo no es, porque es un hombre que ha integrado lista del Partido Colorado, y bueno. Pero y para mí es eso. El tema que acá se ha mediatizado mucho con el nombre de los propietarios, si no, no estaríamos en esta discusión. Y lo hubiesen resuelto los servicios del instituto. Y además, te digo, Beba, vos sabés que yo estuve 10 años, niña. De los temas referentes a estas instituciones, ente autónomo o instituciones públicas de derecho privado, no hay quien sepa más que los propios abogados, digamos, o juristas de las instituciones, porque algunos de ellos tienen 20, 30 años, por lo tanto, no solo tienen la expertise de la problemática, sino que tiene una experiencia acumulada que es muy difícil de ¿cómo te decir? Discutir con ellos, ¿no? Yo recuerdo que eso me pasó en Lina, cosas que a mí me parecía que se podían hacer, los abogados me decían que no, y la verdad que después te convencían que no, porque, bueno, te explicaban, ¿verdad?, cuáles son los procesos. A veces a uno se le ocurren cosas que ya se le ocurrieron a otro y por algo no lo hicieron, y bueno, entonces uno recurre a los servicios técnicos del instituto, por lo menos esa es la visión que a mí me quedó. Y las veces que se ha planteado, que alguien pleiteaba, terminaban perdiendo. Pero bueno, digo, contra los abogados del instituto. Así que bueno, mi posición es esa. De esto se le ha dado más vuelo porque, bueno, está involucrado un senador de la República. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Frati, por su participación esta mañana. Entonces lo encontramos en el departamento de Canelones. ¿Cómo voy a extrañar este fin de año de comerme un lindo quesito de allá de la zona Cerro Largo y alguna excepción podemos hablar con los amigos de Colemi y pues sobre todo al aperitivo, ¿no? Yo tampoco, bueno. No, pero aunque no sea presidente de la Cámara, no hay problema, estamos a la orden. No, y siempre alguna excepción, algún pedido concreto, pues ya lo hemos hecho con algún funcionario, como no lo vamos a hacer con un colega. Pero, ¿y cómo ya mismo le estamos haciendo el pedido concreto? Hasta luego, doctor Frati. Hasta luego, muchas gracias, que pasen lindo. Bueno, amigos, yo escuchando, decidí que esto fuera así porque escuchando los programas periodísticos de Montevideo me estaba bastante paspado. Cuando hay una cosa que es, o sea, Manini lo que tiene que hacer, la señora de Manini y su suegro, es decir que sí, que son colonos, porque antiguamente se hacían las cosas todo mal y listo, y compraron la tierra de Colonización y listo. Ya está, no hay que darle tanta vuelta a las cosas. El pueblo está preparado para escuchar a la gente que quiere decirle la verdad. El pueblo está podrido ya de la mentira y va el pueblo a apoyar a la gente en todo el mundo a hacer así. En todo el mundo. Ayer escuchaba de la situación de Grecia. En todo el mundo va a ser así. Bueno, vamos a ver si ponemos una nueva pausita cuando son las 11:30 pasadas de la mañana. Dice, ¿me puede decir buen día cómo germino la semilla de pera para plantarla? Y no, lo más conveniente para mí es que te compres un arbolito. Vas a ganar mucho tiempo. Ahora, de pera no tengo experiencia. Sí te puedo decir lo que hacemos, por ejemplo, con los cítricos. Que es pasar la semilla por una lija, del lado de las dos puntas para romperle la cascarita, después dejarla en agua 24 horas y después ponerla en una maceta que tenga un componente más o menos importante de arena, la maceta, y entonces regarla más o menos seguido. Y no sé si vas a tener suerte, porque como te digo, no tengo experiencia. Sergio, ¿vamos por una pausa? Bueno, volvemos luego con la publicidad de los contactos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni 1469, esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Vías de comunicación con el PERI, cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, gracias. Esta semana hacía una paradita en la barraca Piratas, en Carlos María Ramírez. ¿La ubica usted, Sergio? La calle sí, la barraca no. Barraca Piratas. ¿No se acuerda que don Raúl Mesa tenía una audición los sábados de mañana en la Radio Fénix y se la auspiciaba la barraca Piratas? No tengo ese recuerdo, pero si usted le dice, le creo, mire que le creo. Y se venía a Mesa por acá y nos sentábamos media hora a escucharlo. Qué razón que tenía ese viejito. Entonces... disolviendo nubes. Sí, tendría razón, le digo, y el sacrificio que hacía con toda la muestra que desplegaba por todos lados. Cuando llegué me dice, ¿es usted o no es usted? Depende de quién ande buscando. Y si el que tiene plata, entonces le erró, le digo, y se acaba la risa. Digo, ¿a quién se está refiriendo? A Vega, bueno, sí, soy yo. Entonces ahí arrancó la conversación y yo le dije a él que le íbamos a llevar de regalo encuadrado para la barraca pirata unos cuadernitos que hacía el viejito don Raúl Mesa, el Peri, al final, que tantos años había estado luchándola con Taliche, en donde él trataba de que nosotros leyéramos algunas cuestiones que tenían que ver con el cuidado del medio ambiente y del planeta, y en aquel momento, ¿usted sabe cuántos números de teléfono tenía la referencia que él ponía para que la gente se pudiera comunicar? 4. No, 6. Pero, ¿cuánto hace que no hay más 6? Sí, sí. Bueno, eso se referencia a la época, precisamente. Así que, bueno, tarea para usted en el transcurso de la semana, vamos a ver si le hacemos el cuadrito y cumplimos con esta gente. Dice, ¿podés decir, Vega, dice que todos los martes tenemos un 5% más en efectivo? Y además decir que tenemos frutas abrillantadas para los budines. Ah, esto es la gente de Almacenes Toledo. Nueces el kilo 599, mantequilla de maní 780 gramos 350, chía el kilo 290, miel 299, avena integral 99, moringa, avitana, etcétera. Están en Juan Antonio Artigas 4130, por el teléfono 2309-2614, toman los pedidos para diferentes barrios de Montevideo. A las 12, después de la pausa, vamos a intentar el contacto con el doctor Irochagua para hablar de... Vamos a aprovechar para preguntarle cómo está todo esto que reventó en Perú, Sergio. Pero bien, nuestra intención es que no... Nuestra intención es que nos cuente cómo vienen todas las movilizaciones que están haciendo en Perú, porque esto de que le estén dando para adelante a las vacunas nuevamente en el Uruguay, no es solo en el Uruguay, lo hemos escuchado para la Argentina y para otros países. Ahora, yo quería referirme a un asunto que me calentó bastante esta mañana, y espero que ya hayan echado alguno. Usted sabe que yo lo llamé al periodista Leonardo Abrecon para interiorizarme sobre una noticia que él sacó en El Observador, y esta semana que viene voy a llamar al ministro Javier García, que atentamente siempre nos ha intentado resolver todos los problemas que le hemos acercado. Porque dice que el ejército... ¿Le gusta bañarse a usted en verano en piscina? En verano... en piscina yo no uso, pero me gusta bañarme todo el año. Mira, óigale, si usted pudiera tener una piscinita, no me diga que no le gusta mandarse... No, he usado la de los chiquilines cuando eran chicos que tenían luna y me metía, así que no le voy a decir que no. Ah, no, pero estamos hablando... No, yo estoy hablando de piscinas de verdad. Fíjese, el ejército enviaba a sus soldados a instalar piscinas para una empresa privada. Esto fue clausurado por un ministro bastante cobarde que tuvimos, por decir poco. ¿Clausurado? En el último día del gobierno de Tabaré Vázquez, sin que nadie fuera sancionado. Claro, fue cerrado, porque clausurado no, porque funcionó durante muchos años. Sí, señor. También armaban porteras, noche potreras, dice El Observador, pero se les dice porteras, ¿no? Para las estancias. Sí. Para sí. Una empresa de un coronel retirado. Lo de las porteras era casi a la vista, porque no tenían que ir a hacerlas, las hacían propiamente en el ejército mismo, en el batallón. Sí, señor, pero por si esto a usted no le parece nada, porque usted es un corrupto de porquería, por no decir la otra palabra, porque no quiero perder los 10.000 pesos, ya traía whisky de contrabando del FUI en vehículos del ejército. El oficial que denunció estos hechos jamás nunca pudo ascender. Decenas de soldados del Ejército Nacional, que ya deberían de estar echados, trabajaron desde 1997 al 2006 en beneficio de una empresa privada que vende e instala piscinas. No existía ningún convenio. Imagínese si yo tuviera un ministro de defensa que no hubiera procedido. ¿Dónde estaría en este momento? ¿En la luna? No existía ningún convenio firmado que avalara tal actividad. Todo se hizo por acuerdos verbales entre los oficiales del ejército y el empresario. El dueño de la compañía, un hombre serio, si los hay, ¿no? Entre, claro, él quería contribuir con el Ejército Nacional. entregaba cada quincena una suma de dinero a los oficiales y esto decidían cómo repartirlo, digamos, dejando caer algunas migajas para los soldaditos. Esa es solo una de las sorprendentes revelaciones con las que nos encontramos, y tenemos más datos después de hablar con el periodista Abercon del Observador, originado a partir de las averiguaciones periodísticas que se estuvieron haciendo. La situación fue denunciada a los mandos por el teniente primero Nelson Duarte. A raíz de la denuncia se realizaron algunas investigaciones. De ellas quedó claro que cada una de las denuncias del teniente Duarte eran serias. Eran serias, no, eran ciertas y serias. Cuadrillas de soldados trabajaban para un particular instalando piscinas, construyendo porteras que lógicamente las donarían a las estancias, ¿no? No las iban a vender, porque si va vendida es con boleta. Y si a alguno le parece poco, como decía recién, porque está de moda ser corrupto, por eso la gente vota a gente como Cristina Fernández de Kirchner, que le robó $1,000 millones al pueblo argentino, es decir, $50 a cada uno de los argentinos, por eso va a tener que devolver $300 millones, según la justicia argentina. Tarda, pero llega, che, pero ¿cómo che, tarda? Pero sigue siendo negocio, le hacen devolver solo la tercera parte de lo que se llevó. Bueno, ahí hay que dejarle, no quiero decir la puta, porque si no voy a perder los 10,000 pesos, pero mándense mudar tuitos a la puta, no quiero sabandijas en mi rancho, ya, pero... y ahí ya quedó bien, porque estoy refiriéndome a los versos de uno de nuestros más prestigiosos poetas del Río de la Plata. Traían del fin en vehículo del ejército whisky. Ahí el que está en falta es el ejército, que actuó como contrabandista. Ha permanecido durante un tiempo el denunciante, a quien se le tendría que haber premiado, inactivo. El 28 de febrero del 2020, el último día hábil del gobierno del segundo periodo del presidente Tabaré Vázquez, ya con muchos problemas, yo no quiero nada, no quiero hacer comentarios de ningún tipo. El ministro de Defensa Nacional, José Ballardi, firmó la... Si tiene algún problema, Ballardi, 098-482-454, no hay problema. Firmó la clausura de todas las actuaciones. El teniente Duarte denunció al comandante de la Brigada de Infantería número 1, coronel Víctor Grande, el corrupto, en una unidad ubicada en el kilómetro 14 del Camino Maldonado, donde se torturó gente abundante. También vale la pena decirlo, sí, cómo no, que vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Todos nuestros problemas de los últimos tiempos arrancaron con la dictadura. Y el que no lo dice es corrupto. Es un vil ser humano. El teniente denunciaba que en la carpintería de esa unidad se fabricaban porteras para los campos. Y finalmente, sobre un embarque de whisky procediente de la ciudad del Chuy. No quiero abundar sobre estos hechos, porque en esta semana estaremos haciendo más averiguaciones para ver cuál ha sido el destino que se le ha dado a los involucrados. El entonces ministro Jorge Menéndez, de Defensa Nacional, en una resolución firmada el 4 de noviembre de 2016, había dispuesto una realización de investigación administrativa a los efectos de determinar y comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio y la individualización de lo de los responsables. La primera instrucción la llevó adelante la abogada María Verónica Fontana, quien concluyó que compartía las conclusiones a las que se había arribado, que había arribado el coronel Grande. Por ejemplo, señaló respecto a fabricar porteras en el cuartel para un coronel retirado que el Ejército Nacional no sufrió ningún perjuicio. Y a nosotros qué mierda nos importa si sufrió o no algún perjuicio. pudiendo, dijo, incluso haberse beneficiado. En tal caso, hay que investigar cómo es esto de que se haya beneficiado y dónde terminaron los beneficios. Claro, eso es fundamental. La dejo por acá. Vamos a seguir con lo que corresponde en el transcurso de la semana. Estamos podridos ya, estamos podridos del olor a podrido. Y eso no tiene nada que ver con nuestra propuesta. Esta semana yo voté en contra y argumenté, fui el único no, porque como todavía no tenemos la maquinita esa que te canta quién votó en contra y quién votó a favor, que Ope Pasquera quiere incorporar, y no me parece mal, ¿no? ¿Vos qué decís? Me parece excelente idea, porque es una necesidad, eso no es una cuestión que se puede resolver por sí o por no, tiene que estar instalado. Bueno, quedó claro, porque yo argumenté que voté en contra del envío del buque que va para la Antártida, la Operación Antarco se llama. Es como griego este nombre, ¿no? Ah, pero hoy está ensañado con relacionar toda la perversidad con ese país tan... Los estoy reivindicando. Yo soy un admirador del pueblo griego. Sí, pero está relacionando con acciones medias perversas. El sostenimiento logístico de la base llamada Base Artigas por medio del restablecimiento de materiales imprescindibles para la continuidad del Programa Antártico Nacional. Cabe tener presente que el medio marítimo permite el transporte de materiales en cantidades y calidades tales que hacen imposible su desplazamiento por otros medios, digamos, aeronaves. Las capacidades de soporte logístico de las unidades de la Armada se utilizan para las campañas antárticas, son aptas para tales misiones, bla, bla, bla, bla. Votamos en contra porque nos parece que a esta altura del partido tenemos que ir por un plebiscito, tenemos que acostumbrarnos más adelante a los plebiscitos, entonces vamos a tener que ir en algún momento que no sea muy lejano en el tiempo al plebiscito para ver si los orientales quieren o no tener abierta una base antártica que le sale carísima al país, mientras tanto no tienen plata para la investigación, como dije, en cámara, para las cuestiones que se están realizando a los efectos de tener mejores datos sobre lo que hay que hacer en tierra o en el mar, en el Río de la Plata o en nuestras aguas territoriales, sabiendo que, por ejemplo, tenemos una zona que tiene que ser protegida en nuestro océano territorial, pero no hay plata para nada. Eso sí, al no haber pedido la ratificación de la votación, tengo que entender que hay por lo menos dos diputados más que también votaron en contra de este asunto. Bien. Y ya entrando en este último tramito antes de las 12, usted sabe que me estoy trayendo la yerba del Parlamento Nacional, tengo los ADN de todos los diputados, de todos los senadores, de todos los funcionarios, de todo el federado, eso sí, ¿no? Entonces, resulta que el Parlamento se propuso, como dijo Beatriz, la excelente funcionaria que tenemos en el tercer piso, reciclar, el Parlamento está reciclando, ¿cómo fue que dijo Beatriz? Sí, sí, dijo exactamente eso, que estaban esos potes destinados a de alguna forma a copiar la hierba usada, porque el Parlamento está reciclando. El Parlamento está reciclando, y lógicamente hablaron con nosotros los funcionarios, porque sabiendo que tenemos la chacra, podíamos traernos la yerba para atrás, para acá, y nosotros lógicamente que la estamos trayendo, porque a partir de la yerba y del café, que también viene café, se puede compostar o lombricompostar. Aclare que es yerba y café usado. Ah, lógico. Ah, no, pero usted dijo yerba y café, no dijo más nada. La gente del ejército de la que estuve hablando recién. Usado. Bien babiadita la yerba. Entonces ahora estamos lombricompostando y es tanta la cantidad enorme de yerba que preciso más lombriz. Y el arreglo que yo quería proponer a todos los que tengan lombrices californianas, es que me hablen nomás y me las empresten, que yo voy a colaborar con ellos y va una mano lava la otra, las dos lavan la cara, vamos a regalarle o plantines que tenemos acá o lo mismo lombricompo que estemos haciendo. Pero es una cantidad bien significativa. ¿Cómo se toma mate en el Palacio Legislativo, Sergio? Por ese proyecto de yerba propio, ¿no? Ahí está. Por eso presentamos también otro proyecto para la producción de yerba mate que intenta que sea bastante más sencillo que el primero y vamos a ver si tenemos suerte. Entonces, he hecho un pedido. Hoy estoy para los pedidos. Imagina que ya me conseguí unos lentes de sol, me conseguí de los quesitos y del vinito y del aceite de oliva de allá de Cerro Largo que Frati me va a traer. Y voy a tener, esto sí vamos a regalar plantines de dos especies de boñato, dos tipos, dos variedades, mejor dicho, porque el boñato es una especie. Y me sobraron un montón de plantines, yo ya planté todo lo que tenía que plantar, tengo que reponer lo que se ha quemado por el sol, o sea, ha sido muy bien regado, tanto en el momento de ser plantado con regadera como después por microaspersor. Pero lógicamente que el sol es el problema. Acá hoy no se nota tanto porque llovió. Si no hubiera llovido nos estamos prendiendo fuego. Y vamos a tener un montón de plantines. Si algunos los quieren plantar, vayan armando la lista con Andrea allá por el 2401-3746, Sí, señor, 2401-3746. Estoy pensando que Andrea tiene también un periodo de licencia, ¿verdad? Pero Andrea tiene que trabajar hasta fin de año, se toma todo enero. Está, pero digo que es muy corto el periodo de la chance de poder retirar eso, a eso me refiero. Ah, no, lógico, claro, además estos plantines hay que plantarlos todos hasta fin de año. Usted tiene que plantar antes fin de año y tiene 100 días para la cosecha. Tiene que tenerlo, que plantarlo, eso no va en maceta. Ah, no, eso no va en maceta, eso es a raíz desnuda. Y este año hicimos una experiencia que no sé si se haya hecho todavía. Parte del boñato lo tenemos plantado de un almácigo de 3 años. Es decir, que se le sacó la primera vez, se le sacó la segunda vez, se le sacó la tercera vez y no me dio para dejarlo la cuarta porque ya estábamos precisando el lugar. Pero ya sé que del segundo año da lo más bien. Y estoy casi seguro que del tercer año da lo más bien. Y la seguridad que te da eso, ¿cuál es, Sergio? Que no va a tener problemas de enfermedades, porque los plantines que están viniendo en el almácigo de tercer año son sanísimos, ¿me entendiste o no? Perfecto, tengo una pregunta como alumno repetidor. Vos tendrías que haber estudiado para agrónomo, muchacho. Tengo una pregunta como alumno repetidor. A medida que va sacando nuevos ejemplares de estas distintas oportunidades, ¿el tamaño, el conserva no cambia para abajo? Yo ya calculé por dónde venía tu pregunta. Parece que fuera el almácigo del primer año. Qué bárbaro. Yo me imaginé que iba a dar menos y después menos y después menos, pero no. Es decir, hay que atenderlo, tenés que taparlo con un nailito, con pasto y nailito, ¿no? Porque si no, en invierno se te quema, ¿no? Así que resumen, atendiéndolo bien, mantiene la regularidad de la primera vez. Sí, señor, pero eso yo no se los pude enseñar porque no lo sabía, porque como dije cuando arrancó el programa, soy ingeniero agrónomo de profesión, pero soy campesino en formación permanente hasta la muerte. ¡Vos te reí! Sí, pero yo termino al final teniendo razón. No, nunca me reí de eso porque aparte lo tengo comprobado, que lo tiene asumido y es una intención, así que lo tengo clarísimo. Pero cómo me alegro de que me des para adelante. Te paso el mensaje de la óptica de nuevo, porque la gente de la óptica del sol se ha mudado y entonces lo tenemos en dos direcciones nuevas, que son 18 de julio, pará, a ver que las tengo que encontrar porque pensé que... Yo que es Casinoni, pero lo que me quedé pensando, ¿qué local es? Porque visualmente tengo bien clara la zona. Te apuesto a que lo vas a ver porque está en 18 de julio 2292, esquina Casinoni. Sí, señor. Eso enfrente donde tenía la sede aquel de la Española, que era Colorado, como era Magurno. Magurno, que después fue partido de la gente ahí. Ah, esto, acá tenés que llamar al teléfono 2406-5639. o 094-16-16-71, y ahí le decís, estuve escuchando a César Vega, me dijo que era un 30% más de descuento, y después los tenés en sucursal de Car One, que no tengo la más mínima idea de dónde queda, pero era una zona donde yo anduve de ingeniero agrónomo hace 30 años atrás, que es el Camino Los Horneros. Esto se ya sé dónde es, Camino Los Horneros y Ruta Interbalnearia. Ahí los tenés por el teléfono 2681-4668 y 093-943-0003. Ahora que vamos a ver si lo agarramos a Johnny. Ahora vamos a ver si lo están escuchando, le doy un premio. No está escuchando, no le doy nada. Hasta tres no más dejo. Chao, marchaste. Adiós. Bueno, ¿qué más tengo? Lo más importante para mí es conseguir lombrices, porque tengo demasiado producto y yo lo hago por compost. ¿Cómo lo hago por compost? A ver, te voy a explicar. Vamos a poner, mientras yo no tengo más lombrices, lo hago por compost, no por lombricompost, es decir, lo meto dentro de bolsas, le pongo una pajita para que salga aire, pero de manera lenta, y lo dejo al sol. ¿Entendiste? Hay una fermentación ahí. Exacto, porque esta hierba ya está húmeda. Si estuviera recontra seca, la tengo que humedecer un poco. De esta manera también se procede a la solarización. La solarización hay que hacerla ahora, en los meses de diciembre, enero y febrero. Quiere decir, cuando uno quiere matar el pasto, los hongos y otras porquerías que andan ahí rompiendo los cocos, para cuando uno va a plantar, hacer un almácigo, se procede con la solarización. Y la otra que tengo, el molino parado porque se me reventó el freno. Usted sabe lo que es el freno del molino, ¿no? Sí, pero ¿por qué no lo puede arreglar eso usted? Se me reventó por abombado un día que andaba medio apurado. En vez de cerrarlo despacito al molino, como debo de cerrar siempre, como lo había cerrado durante muchos años, me reventó la cadenita de arriba. Tienes que trepar y repararlo. Siempre me ha venido en dos o tres oportunidades a hacer alguna engrasada y cosas del estilo. Ya anda muy complicado. Si hay algún molinero que me está escuchando, lógicamente que en este caso no vamos a la pechada, vamos al pago, ¿no? Pago en efectivo. ¡Con boleta! Como los de la, como los del ejército, todo con boleta. La portera, la instalación de piscina, el whisky del chui, todo con boleta, lógicamente. Me llama y voy a ver si puedo arreglar, porque estoy desperdiciando todos estos vientos a los efectos de poder sacar agua. Si bien estoy utilizando el bombeo solar que me instaló Joel, si alguien quiere instalar paneles solares para bombeo solar, yo no les puedo dar todos los teléfonos porque además se los van a olvidar, pero bueno, luego me pasan un WhatsApp al mío, que es muy conocido, 098-482-454, y yo les paso el teléfono, porque una mano, esto me lo dijo una productora hace muchísimos años, dice Patricia, la locutora, me pasa el teléfono de la óptica, que lo necesito. Sí, Patricia, te lo paso yo mismo. Anota, 2406-5639 y 094-16-16-71. Una señora productora que trabajé muchos años, una vuelta me dijo, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, Vega. Ah, yo quedé medio estupefacto. Y luego lo razoné y digo, puta, tiene razón, qué manera más linda de explicar que una gauchada se paga con otra gauchada. Si Andrea se va de licencia, ponga una suplente durante... tenemos candidata para poner de suplente en enero, Sergio. ¿Usted creo que tiene a alguien en mente? Empieza con Jaque. Sí, me quedé pensando a ver cuál era el que puedo tener en mente.

está con acusaciones, con una acusación constitucional, y el trámite de esa acusación está en manos, pues, de las bancadas más importantes del Congreso, en la Comisión Permanente. Y si Dina Boluarte hace algo que no le gusta al Congreso, tranquilamente la inhabilitan. O sea, la tienen prácticamente en jaque a ella. Así que así está la situación. Entonces, ahí está. Estamos hablando del Congreso, que así como el Ejecutivo no han dicho absolutamente nada ante el genocidio que ha continuado este gobierno, que ha proseguido, ¿no?, lo que inició Vizcarra y Sagasti, los últimos dos presidentes antes de Castillo, y que finalmente Castillo continuó lamentablemente, y absolutamente es un silencio por del poder legislativo, que siempre ha querido tumbarse al gobernante, en este caso de izquierda, no usando las investigaciones por corrupción que se han estado dando a través del Ministerio Público, cosa que nunca se daba en los demás presidentes. El Ministerio Público del Perú es racista, clasista, y no le ha permitido robar a un presidente de origen serrano, andino, ¿no? Prácticamente les han permitido robar a Ollanta, a Alan García, a todos los presidentes, pero les acá ha ido muy mal a ustedes en los últimos tiempos, y esperamos que todo sea para bien del pueblo peruano. Aparentemente la situación se está dando para que se resuelva por la vía de elecciones anticipadas, ¿no? Esa es una propuesta que también tiene las calles del Perú, pero lamentablemente la presidenta de la República no está tomando eso de una manera muy muy seria. Desde el momento en que juramentó, dijo hasta el 2026. Sí, sí, sí. Prácticamente. Sí, sí, escuché. O sea, bueno, el tema que nos convoca, doctor Irochagua, ya hemos hablado en alguna oportunidad con usted, porque aquí en el Uruguay, en la Argentina y en muchos países del mundo se está reviviendo el susto este de la pandemia. ¿Cómo está la situación por ahí? Sabemos de su lucha, y por lo tanto queremos que usted nos brinde su opinión, así como más temprano hablábamos con queridos hermanos de la Argentina respecto de otros asuntos. Nos parece que de este tenemos que hablar. Nosotros hemos extrapolado los datos de VAERS de los Estados Unidos de América. Tenemos una lucha que creo que va a ir por buen camino, si Dios quiere. La presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Echeverri, nos anuncia que están haciendo todo el trabajo que corresponde. Y yo decía más temprano que extrapolando los datos de VAERS de los Estados Unidos de América, tenemos nosotros 422 muertos por la vacuna COVID, en la medida que, trabajando sus datos, nos da eso, ¿verdad?, para el Uruguay. ¿Cómo la están viendo ustedes ahí en esta situación? Bien, aquí los últimos meses de este año, prácticamente el 100% de los muertos por COVID-19 son personas vacunadas. Ya cada vez ya prácticamente no hay personas que no se hayan vacunado y que estén declarados muertos por COVID. Prácticamente está entre el 90% y tantos hasta el 100% en estos últimos meses de mortalidad de COVID, que representan prácticamente todos vacunados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente acá en el Perú. Se está profundizando la manipulación sanitaria al respecto de la gripe aviar. Está de moda agarrar pelícanos muertos, encontrar aves muertas y echarle la culpa al virus H1N5, el virus de la gripe aviar, cuando no han, como siempre, no han sacado, no han aislado de esos pobres animalitos ese virus, pues sin embargo ya dicen, ahí está la gripe aviar. hay que cuidarnos, cerremos las playas, sigámonos asustando. Ya falta poco para que nos digan que mañana van a traer una vacuna para que todos se vacunen contra la gripe aviar. Ya no falta mucho para eso. Esta es la última manipulación que están haciendo. Una vacuna que ya va por la quinta dosis, pero que no está asegurando absolutamente nada a quienes se la están dando. Pero quiero comentarle que uno de los más prestigiosos médicos con el que estuve esta semana en nuestro país, yo siempre digo que es prestigioso porque los médicos que tienen a sus hijos con problemas, estoy hablando de un oncólogo, por algo le piden el tratamiento a él, nos decía que se han disparado. Él estuvo siempre en contra de la vacunación, ha sido COVID, ha sido uno de nuestros asesores, y nos decía que se ha disparado de una manera inexplicable, y sobre todo en jóvenes, el cáncer de páncreas y de riñón, Hirochagua. Sí, mira, acá hay noticias que ya son oficiales. Acá, por ejemplo, se ha quintuplicado los tumores cerebrales en niños, y tumores cerebrales sangrantes en niños. Sin embargo, más información no tenemos al respecto de, ¿no?, de toda la data de enfermedades. Veo que igual hay niños que se mueren, salen noticias, niños que se mueren en el colegio, ¿no? De pronto aparecen niños que súbitamente sufren de problemas neurológicos cerebrales, y sin embargo esto no se analiza, no se discute, nadie dice que es la vacuna, ¿no? La prensa ahí en el Perú está jugando más o menos el mismo papel que acá, es decir, una prensa que no investiga y que se pone a defender la vacunación porque sí nomás. Así es, aquí es lo mismo de siempre. La prensa a nivel internacional están organizadas, y todos de manera muy ordenada y organizada han recibido pues una cuota de parte de la industria. Todos le han hecho propaganda un año antes de que la vacuna apareciera. La propaganda ya estaba ya en toda la prensa, que pronto vendrá la salvación, la vacuna, ¿no? O sea, ya ellos estaban ya condicionados, pagados, mejor dicho. No sé si usted está al tanto de los datos de la deuda de su país, pero es obvio que también se ha intentado, acá se ha votado muchas veces en el Parlamento, de gastar para la pandemia, y es así que tenemos un endeudamiento como nunca antes, que tiene como argumento único el tema de la pandemia o plandemia. Yo llegué a hablar de plandemia en el Parlamento, no hemos tenido problema en realidad. Yo digo que hay como una especie de autocensura, porque aquí en el Uruguay, de hecho, estamos hablando por una radio del Cáncer Nacional y no tenemos censura. Hay como una especie de autocensura, pero esto también está complicando desde el punto de vista económico para nosotros a los países del mundo que se han enganchado con este drama para los seres humanos. ¿Ahí ha pasado lo mismo? Claro que sí, desde el 2020, en noviembre, en el Congreso donde yo estuve participando en ese periodo corto, hubo en el 2020, en noviembre, en diciembre, se votó a favor justamente de un endeudamiento de más de 100 años. No me recuerdo exactamente el monto, pero eran 100 años de endeudamiento que el Perú se empeñó justamente para cumplir las restricciones de la pandemia, ¿no? Para hacer todas estas compras de vacunas y todo ello. O sea, desde el gobierno del 2020, de noviembre, diciembre, de Vizcarra, en ese entonces ya de Sagasti, desde ahí seguimos endeudándonos con el tema de pandemia. Hace falta tener las cifras reales exactas, ¿no? Pero como te digo, desde ahí nomás se endeudó al país. Yo voté en contra de esa ley, pero fue una ley de endeudamiento para que nos endeudáramos 100 años por la pandemia. Doctor Hirochagua, ¿algo más que usted quiera comentarlo? Para nosotros acá los orientales, diríamos, como nos gusta que nos llamen los uruguayos, los orientales, ¿cuenta de lo que podamos conversar en algún otro momento? Claro, aquí simplemente que hemos llegado a que se hagan tres carpetas fiscales en el Ministerio Público contra los últimos tres presidentes y sus ministros por genocidio. y eso es algo que todavía está estancado ahí, está congelado en el Ministerio Público, pero que poco a poco va a tener que avanzar. Nadie dice absolutamente nada, ni el Congreso, ni la Fiscal de la Nación, que le compete de hablar, porque la Fiscal de la Nación, cuando llega a la OEA, lo acusaba a Castillo de que tiene un montón de carpetas fiscales, y toda esa cantidad de carpetas fiscales, la gran mayoría eran por genocidio, que nosotros justamente hemos fabricado denunciando sucesivamente a este gobierno. Sin embargo, no hubo ninguna aclaración, especificación de que todas estas denuncias que tiene Pedro Castillo son principalmente por genocidio, no solamente por corrupción. Eso quería darle como novedad, César. Muchas gracias por si tu entrevista. Usted me manda, manda eso, por favor, por línea interna, a ver cómo funciona. Y desde ya le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Sepa que no soy el único que tiene una consideración especial por los pueblos andinos, y en particular, por qué no decirlo, también por el pueblo peruano, el pueblo peruano con tanta sangre latinoamericana, que tantas luchas ha tenido que aguantar para que de una vez por todas encarrile la democracia y que los representantes del pueblo puedan hacer lo mejor por su pueblo y no estar lidiando permanentemente con este caos que les ha tocado a ustedes soportar. Doctor Irochagua, muchas gracias por su participación esta mañana. Gracias a ti, César. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Bueno, Sergio. Estoy acá. Me gustaba para mantener este diálogo y sobre todo en momentos en que este pueblo está sufriendo estos caos que muchas veces son caos armados, ¿no? Pudiera saber, ya vemos algunos orientales, que nos duele lo que está pasando en el mundo. También nos duele lo que está haciendo, por supuesto, a veces la gente no tiene en cuenta que es un programa de radio. Tenemos preparados para leer en cámara, en cuanto se dé la oportunidad, materiales que tienen que ver el sometimiento del pueblo Uyghur, se dice, ¿no? Sí, señor. Por el gobierno chino, o lo que está pasando en Armenia, en Irán, en Ucrania, Rusia, en Palestina. Por eso yo digo que nosotros aquí casi que estamos viviendo en el paraíso. Imagínense en Grecia, que anoche veía tantos materiales acerca del sufrimiento, porque las cámaras se metieron en los barrios pobres de Grecia, que realmente están tan mal como nosotros. De eso hay poca publicidad, no he visto nunca nada. Me despertó la curiosidad de ver, voy a ponerlo a mirar. Sí, le voy a dar los datos para que usted mismo lo vea, porque son aspectos poco difundidos esos, que nunca los vemos. Da lástima de que los gobernantes sean tan hijo de puta a veces. ¡Ay, perdí! Se me escapó. Perdí los 10.000 pesos. Tengo más para gastar. Hola, César. Dígame cuándo el ministro de Salud va a dar las explicaciones. Y estamos esperándolo, digo. Ya se hicieron todos los intentos, todas las formas posibles, corteses, algunas un poco más intimidatorias, ofreciendo datos, explicando situaciones complejas de salud y cosas que son necesarias aclarar, porque todavía estamos por ver cuál era la confidencialidad de esos contratos que nunca supimos en qué condiciones se hicieron. Buen día, dice, acá estamos empezando un nuevo emprendimiento y me manda una foto de unas preciosas ovejitas cara negra. Las caras negras son la Hangedown, la Suffolk, ¿y cuál otra me falta? Sí. Si nos está escuchando Albertito, casi sí, seguro que de esto saben mucho más que yo. Hola, mi diputado, dice, Miss Cherry me manda una foto, ya están mandurando. Arriba el Peri, Juan de Santiago Vázquez, me alegro mucho. que te estén madurando los tomatitos, cuídalo. Hay que cerrar la Antártida y empezar a ahorrar. Nelly y Martín de Playa Pascual. Hola César, ¿cómo estás? Ya empezaron a joder con esto de la dosis en enero. Espero que el pueblo no siga obedeciendo. Ya empiezan a decir que si no tenés la quinta dosis no podés trabajar. Yo ya le dije a mi patronia, ni sueñe que me voy a vacunar. Bueno, yo les digo, pero si el ministro no quiere ir a la comisión, algún día va a tener que ir. Si los diputados de la comisión son gente racional, el ministro va a ser interpelado. Y una de las preguntas va a ser, cada 20.000 inoculaciones en los Estados Unidos de Norteamérica hay un muerto por esta vacuna. ¿Qué tiene para decir, señor ministro, con respecto a la situación en Uruguay? Esa es una de las preguntas, anda anotándotela. Aprovechar y preguntarle si era necesario gastar medio palo verde en un dron para la Armada. ¿Vos sabías algo de este dron? No, la verdad que no. Digo, no, hay cantidad de información que la proporciona la misma gente, ¿no? No sé dónde salió el dato, pero... Y lógico, por eso nosotros les pedimos que nos mantengan informados. Y si es por la vía de cesar.vega@parlamento.gu.uy, mejor, porque ahí se pueden explayar. Publiquen Telegram los informes de Grecia. Mirá cómo se enganchó la gente. Bueno, les voy a publicar. Le he comprado unas cuantas cosas, Andrea. Espero llegar a tiempo. No, estos plantines de boñato se los voy a regalar. Estoy muy generoso. Si quiere, dice, saco algún... No, saque lombrices, porque estaríamos hablando de la lombriz californiana. ¿Usted la está ubicando a la lombriz californiana? Yo las he visto. Va, sin despreciar a la lombriz criolla, ¿no? Vamos a entendernos. La lombriz criolla, pero... es como que menos porte, una lombriz un poquito más chiquita de tamaño. La otra... lombriz criolla es media vaga. O sea, ella come flor de viva, ¿eh? Mientras no haya comida y humedad, ella come, y si hay humedad, loca la vida. Pero la californiana esta, es más robusta. Es la que se usa, porque esta sí que come y come. Yo fui chofer del Comando General del Ejército, dice. Y era normal que me mandaran a cambiar vales de combustible y a levantar las cajas de Johnny Walker. Ah, bueno, te estoy pidiendo etiqueta negra, dice. Te estoy pidiendo, por favor, que tú me mandes más información. La estación de servicio está ubicada en... A la puta, cada a la dirección de la estación... Bueno, mándeme más información. ¿Vieron la maldición de Brasil? Fue un gato que tiraron de mal modo en la conferencia de prensa. Elian. Ah, la verdad que no tengo idea de qué me está hablando Elian. ¿Vos entendés? Aparentemente como que realmente algo, una es respuesta, el resultado es respuesta a una acción, a una mala acción con respecto a algún animal. Eso entendí. No, la verdad que no tengo idea. Buen domingo, dice, un día como hoy, los que se rasgan las vestiduras por el caso Astesiano. Ay, Dios mío. Y donde muchos están pensando en las fiestas tradicionales, Pascasio A, espión rural, fue secuestrado. Fue un 11 de diciembre asesinado por los Tupamaros. Tiene razón. Pero ojo que el tema Pascasio A, no tiene que tapar el tema Astesiano, ¿no? ¿O entendí yo mal el mensaje? No, como, yo creo que lo que transmitió el oyente es que lo vertiginoso de la realidad está tapando que nos acordemos de cosas importantes que están teniendo fecha hoy. Muy bien, excelente programa, genio, favaloro. Entonces, abrazo César, licenciado... psicólogo Daniel Sauchenko de Malvin. Eso nos da pie para decir que lo que estuvimos escuchando al principio del programa, ¿cómo fue que dijo el Torito? Ustedes los pueden buscar en YouTube. El doctor René Favaloro se refiere a Artigas, y se refiere bien a Artigas. Bueno, ya que se me escapó, lo voy a decir de nuevo. No como unos cuantos hijos de puta de acá que lo que hacen es siempre denostar a Artigas, y ellos no le llegan ni a la tierrita que tienen en los talones Artigas, pero siempre aparece alguno que se suma. Por favor, si por un momento pudieran ser un poquito más humildes, César, en el tema del ministro de Salud, si lamentablemente no responde, creo que es hora de que ustedes, como representantes de su pueblo, en su calidad de servidores públicos, nos convoquen a concentrarnos, a rodear el palacio en apoyo a tu solicitud. Perfecto, está dentro de lo que tengo carburado. Solamente que para que no suceda lo que está sucediendo en Perú, primero tenemos que dar todas las batallas que hay que dar en el ámbito en el que nosotros estamos dando esa batalla. ¿Se comprendió? Perfecto. No le tengo ningún miedo a salir a la calle, salí solito en contra de Bosnia y de ENSE. Solo y más nadie salió hasta que fuimos cientos en el callejón de la universidad y ahí el Frente Amplio me dejó sin radio. Yo no le tengo miedo a salir a la calle. Cuando la gente habla de UPM, dos no, yo les recuerdo muchas veces que también es Montes del Plata. No, es Bosnia, UPM 1, no, es ENSE, no. Y algunos me miran con los ojitos como el 2 de oro, porque no saben ni de lo que estoy hablando. 10 componentes no declarados en las fórmulas y partículas de fluorescencia que podrían ser compatibles con el óxido de grafeno fueron encontrados en las 4 marcas de vacunas contra el COVID que se aplican en la actualidad en la Argentina. Los hallazgos son producto de un análisis llevado adelante por la doctora en ciencias biológicas e investigadora independiente del CONICET, Marcela Sangorrín. ¿Habías escuchado alguna vez este apellido? No, pero tengo presente otro nombre, que es la que tomó contacto, claro, con nosotros. Ahora viene la licenciada que estuvo saliendo al aire con nosotros, que dice, la investigadora Marcela Sangorrín y la licenciada en biotecnología Lorena Di Blasi, que fue quien estuvo conversando con nosotros. Perfecto. Eso. Ambos informes fueron presentados recientemente ante el juez Alfredo López en la segunda de las audiencias informativas que convocó el magistrado a raíz de un recurso de amparo colectivo para suspender la vacunación de bebés, niños y adolescentes, que fue por buen camino. Te felicito, dice, si tenés eso en mente, se refiere al llamado a la gente a la lucha, y contás conmigo, y te entiendo, pero no olvides que los tiempos no son iguales a los tiempos sociales, lamentablemente. Eso es precisamente lo que nosotros estudiamos para andar como pez en el agua. Lo que sabemos es que si en este momento nosotros llamáramos al pueblo uruguayo a pronunciarse en contra de la vacuna frente al Parlamento, nos gana Papá Noel. Contáramos, ¿eh? Nos gana Papá Noel. Claro, tal vez contáramos en el mejor y más optimista de los casos con unos 500 orientales. Ahora sí me gustó y apoyo la moción del oyente y estoy de acuerdo con vos, pero agotar todas las posibilidades, que no vaya para largo, será tan largo como lo que decían los representantes del pueblo que en el Parlamento están estudiando nuestra propuesta, porque es bien importante que ustedes se despierten y se den cuenta si los representantes que pusieron son representantes dignos. Así que nosotros vamos a esperar todo el tiempo que sea necesario, porque eso, entre otras cosas, les ayudará a ustedes a que vean si lo que han votado estuvo bien o estuvo mal. Que ojalá, y en contra del 1% que nos dan en este momento las encuestadoras, yo espero que esos parlamentarios sean dignos del lugar en el que les puso la gente y resuelvan convocar al ministro de Salud Pública a la Asamblea General. Vega y Sergio, buen día. Buen día. yo para mí, dice, manera de hablar muy uruguaya, yo para mí entender, pobre es el que no tiene, a la mierda, se me complicó acá, y ricos son las personas ilustradas. Bueno, escríbamelo de nuevo, Mario de la Blanqueada, porque no le estaría entendiendo. Hola César, estaría bueno que todos los carapálidas que promueven la vacunación presenten la certificación. ¡Ah, bien! Estando en el clavo. La certificación de que tienen todas las dosis. Popeye de Canelone. Popeye está dando en el clavo. Porque hay unos diputados que me dijeron, Vega, dice, tenías razón, yo no me doy una vacuna más. Y no le estoy poniendo nada de más, le estoy poniendo de menos. Y yo le dije, pero ¿por qué no denunciás públicamente? ¿Por qué no? Yo dije que estaban sacando llamadas al aire, Sergio. No, pero capaz que es urgente, fíjese el destinatario. Que yo sepa, creo que no dije que estaba sacando llamadas al aire, ¿no? No lo he sentido. Ay, pero... Dios querido. Bueno, vamos por una tandita muy breve porque entre otras cosas nos enseña, nos ayuda a organizar las ideas, porque si yo sigo leyendo los mensajes, por Dios, no termino más nunca. Dice, buen día César, dice, si el clima sigue así acá en Melilla, a este, vamos a usar turbante. A este amigo sí lo voy a llamar yo, para no me vayas a la pausa. ¿Ve? A ver si tengo suerte, che. Porque voy a hablar con un productor rural que tiene toda una línea. ¿Me estás atendiendo o no me estás atendiendo? Bueno, dale, poné la pausa. Cambiamos turno. De Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni 1469, esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve, especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, gracias. Bueno, Sergio, estuviste muy, ¿cómo diríamos?, despierto. Al hacerme la consideración que me hiciste recién en la pausa, yo no iba a atender nada. Digo, pero ¿quién es que me está llamando? Y yo voy a atender. Usted tiene que atender cuando hay llamado. Pensé que era la persona que me llamaba recién al aire y va a atender, capaz que tiene algo importante para decir. Vos me decías que nos empecemos a despedir porque... Y vamos a perder contacto. La final. Claro. Que vamos a perder contacto con la audiencia, con la gente, por las circunstancias que se van dando, ¿no? Tenemos la final del campeonato mundial, después tenemos Navidad, después tenemos Año Nuevo, y como que tenemos... Y vamos a preparar entonces algunos programas especiales para sacar en Navidad y en Año Nuevo, ¿no? Sí, no sé. ¿Ya tenemos al candidato para prepararlo o no? Y yo creo que candidatos siempre tenemos para todos los temas. Vamos a hacer algunos cambios más o menos interesantes el año que viene, entre otras cosas. Vamos a poner a funcionar un teléfono ahí también para que tú puedas recibir los mensajes. Pero no querés dar el tuyo, sos flor de vivo y tenés razón. Pero es importante que mi teléfono lo conozca todo el mundo. De esta manera nosotros estamos como pez en el agua. Y quiero decirles que... estamos muy conformes con lo que estamos haciendo. A veces el tiempo de los políticos no es el tiempo del pueblo, pero a veces el tiempo del pueblo es bastante quedado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted me dice cómo le fue al doctor Salle con la gigantesca convocatoria que hizo en la Plaza Independencia el otro día. Es que dije lo que le comenté. Digo, si proponemos algo ahora, no vamos a superar la expectativa de los festejos a la expectativa de resolver los problemas. Entonces, bueno, a Salle le fue bastante mal porque pude apreciar, por lo poco que bueno, vi en un video en Twitter, muy poca convocatoria, ¿no? Bueno, uno tiene que estar también con los tiempos de la gente. La gente ahora está para el Mundial. Miento yo, como decía aquel comentarista... Se junta todo, ¿no? Se junta todo, se juntan las vacaciones, se junta la fiesta, se junta el Mundial, fue un año muy particular. Y aparte ya están amenazando con el uso próximo de tapaboca, casi voluntario obligatorio. Uh-huh. Bueno, nosotros nos estaríamos despidiendo en todo caso de la gente que habitualmente nos acompaña y que como vemos sigue en la audiencia porque tenemos el teléfono tapado de mensajes que voy a salir leyendo algunos de los programas que con mucho gusto estamos haciendo de 10 a 13. Yo sostengo como en la época del 2006 al 2007 que hay libertad de prensa en el Uruguay. En el Uruguay hay libertad de prensa. ¿Cómo decir que no hay libertad? Y claro que nosotros nos tienen bastante censurados de la televisión, ¿y? Pero hay libertad de prensa. La vista está lo que acabamos de decir en el transcurso de la audición, si se lo perdieron, por ahora delagro.blogspot.com y si no más adelante Periradio también. Es otro de los proyectos que tenemos para el año que viene. Es distinto lo de la libertad de prensa con la cancelación que optaron por hacer algunos medios, ¿no? Por no decir la mayoría. Bueno, pero eso tenemos que dejar en evidencia, queda en evidencia que esos medios censuran por el momento. Yo los otros días estuve con Puglia en su programa, volví al programa de Puglia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entendiendo. Estuvimos saliendo en retransmisión por Radio Patria de 33, por Radio Internacional de Rivera, por Radio Tabaré de Salto, por Radio Felicidad de Paysandú, por Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Si hay algún departamento, lógicamente que no vamos a sumar dos radios en el departamento, ya sé que por Oriental o por la 30 llegamos a todo el país. Pero es para nosotros importante que también sonemos en una radio por departamento, es una especie de, no diría yo de gentileza, porque no es así, sino de compromiso con el interior. Ya vamos a salir, lo haremos a partir del 1 de marzo, cuando arranquemos con la juntada de firma para proponerle al pueblo uruguayo si quiere plebiscitar el cierre del Senado. Nosotros vamos a ir por el plebiscito para el cierre del Senado y sumarnos a la decena muy grande de países en el mundo que se arreglan con una sola cámara. Y no lo hacemos solamente por motivos económicos, lo hacemos por motivos políticos, de funcionamiento del país. Y vamos a tener que acostumbrarnos que a un partido político como este va a ir plebiscito tras plebiscito de ahí para adelante. Y ya lo dije, hay que plebiscitar el cierre del, el, ¿cómo le llaman?, el coso de la Antártida, base Antártica, la base Antártica, plebiscito. El pueblo uruguayo la quiere cerrar porque no tenemos plata para investigar ni siquiera nuestras zonas costeras del Río de la Plata, el Río Uruguay o el Océano Atlántico que nos corresponde, pero eso sí, nos da por ir a la Antártida. Y nosotros vamos a pedirle al pueblo uruguayo las firmas más adelante, vamos a ver cómo nos va en esta. Y plebiscito tras plebiscito vamos a ir modificando, si Dios quiere, y con la anuencia del pueblo, como pez en el agua, lo que haya que modificar. Somos quedados los uruguayos, dice, yo este año no miré los partidos. Bueno, yo sí, y espero que la Argentina llegue a la final. La Argentina puede ir con Marruecos, Sergio. A ver, consultame a Juan Antonio. A ver, porque sabe más. ¿Tiene chance de jugar con Marruecos o Argentina? Dice que sí. ¡Bien, carajo! Tenemos la final. Tenemos la final. Pero vos hinchás por Argentina y querés Marruecos para que le gane a Argentina. Ahí ya me da lo mismo. Que salga campeón del mundo en Argentina o Marruecos, me da lo mismo. Pero ayer disfruté de que Francia le ganara a los ingleses. Y estoy disfrutando más que nosotros hayamos perdido de entrada por andar pensando en la platita. Jugadores y mucha gente como prostituta, siempre con la platita pensando en la platita, la pobre prostituta. Había que pensar en jugar al fútbol, no en la platita. Somos quedados los uruguayos, dice. Estoy de acuerdo con el cierre del Senado. Buenas. Siguen teniendo en el local Iles Paraguayensis. Soy de Neptuña. Contestá. Negativo. Negativo. Apoyemos a Cabildo contra la usura, César. Sí, estamos apoyando. Ya Manini habló con nosotros y en ese aspecto estamos apoyando. Y a Peña, ¿no? Porque está el proyecto de Peña. Sí, van en la mismísima línea, ¿no? Apuntan a lo mismo. Qué curioso que no haya tenido repercusión ni apoyo total ese, un tema tan sensible, ¿no? No es curioso, ¿no? Porque sabemos que... Hemos estado en contra, lógicamente, aquella vez con la gente el 26 de marzo, en contra de la bancarización obligatoria, ¿no? Y bueno, ahí vemos, dice, las prioridades del pueblo. Se delega la responsabilidad que es de todo para pasarla un ratito bien, Dayana. Es cierto lo que planteas, pero nunca es bueno hacer política a costa del sufrimiento del pueblo. ¿Cómo? A ver, para un poquito. Y como dices, es cierto que los servidores públicos que no atienden el tema hay que empezar a dejarlos en evidencia públicamente amparados en el artículo 29 de nuestra Constitución. Es cierto, los próximos tres domingos no vas a poder estar al aire. Me voy a ir a los viejos mensajes de texto, porque si no, la gente que no tiene teléfono nuevo la queda. Dice, hace dos meses que Luis Almugre... ¿Cómo? Ah, Luis Almagro, se equivocó. De la OEA están en Lima, no paseando. ¿Eso no viene de los también titanes? También estuvieron en Bolivia. ¿De qué? ¿Eso no viene de los titanes? ¿Ese mensaje de texto? Ah, a ver, pará, déjame ver. A ver. Pará un poquito. No. Pero tiene características similares. Sí. Mi hijo, pero... Sí, de mi tocayo. Lógico. De mi tocayo. Tiene un sello diferencial el texto. Andás clarito hoy. Buen día, diputado Alejandro Ledesma de Pando. Vamos arriba al Peri. Dice, quiero trabajar por los proyectos e ideas del Peri en Pando. Un abrazo, Alejandro. O ya va a poder, quédese tranquilo. Eso está bueno, eso está bueno. Ingeniero Vega, quiero sopesar su informe con las consecuencias del COVID, Gerardo. Si Estados Unidos lleva el conteo, ¿cómo es que aplica? Ay, bueno, porque esta lucha, a pesar de toda la información que hay, está el multimillonario negocio de la farmacéutica, amigo. Me encanta cuando se desboca, dice Juana de Maldonado. Mirá cómo me dan para adelante. Ah, le dan frío para que se salga de esa línea que viene manteniendo. La línea de educación al 1000x1000 me sacan de la línea. Hola, Vega, hace tiempo. Me dice la Mirraji el otro día. Vos sabés que me estaba bañando y te escuchaba, dice, y qué cantidad de gente y cómo te manda mensajes. Y sí, la cantidad que no puedo leer. Hola, Vega, dice, hace tiempo. ¿Sabés quién es la Mirraji, no? Claro que la conozco, claro que la conozco. Yo la conocí en CX30 en la época de José Germán Araújo, la Mirraji. Yo la conocí como estaba en Canal 5. La representante de los trabajadores del BPS declaró que en este programa que hay empresas que descuentan a los trabajadores y no aportan al BPS. Bueno, Juan del Cerro, la verdad que no me lo recuerdo. Vega, feliz Adviento, que el amor del Señor Jesús vuelva a nacer en nuestros corazones. Ya me quedan 5 minutos, Silvia. Que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre, decía yo en un tiempo al finalizar el programa. Buen día, diputado, se extrañaba el programa. Cristina de Solimar. César, un gusto escucharlo de nuevo. Héctor, del departamento de Flores. Qué lindo cuando nos dicen desde dónde están escribiendo. Acá José Teseira, del departamento de Canelones. Por aquí solo llovieron 4 milímetros. ¡Buah! Te compadezco, hermano. Saludos de Patricia. Patricia, pero qué Patricia, Patricia mórbida me pone. Se habrá equivocado. Bueno, no sé. Firmo y firmo, diputado Vega, fuera el Senado y la base antártica Carmen de Minas. Don César Vega, usted sabe muy bien, me gusta cuando me dicen así, a ver, pará, y sabe muy bien que quien larga las palabras obscenas es por falta de vacunas idiomáticas. No se copia a su vecino el Pepe, que apenas terminó la enseñanza primaria. ¿Y yo qué palabra obscena dije hoy, Sergio? No, obscena no, dijo alguna que a veces la repite constantemente, pero no es obscena, es una palabra de las mal llamadas malas palabras. A ver, si hay gente que todavía no tiene su oído habituado a algunas palabras que debiéramos de haber estado usando en la radiofonía nacional hace tiempo, porque si yo entonces me refiero a los versos de uno de los más grandes poetas del Río de la Plata y dice, mándense mudar tuitos a la puta, no quiero sabandija en mi rancho, o si no lo puedo decir más como más tranquilo, decir, mándense mudar tuitos a la puta, dice, no quiero sabandija en mi rancho, o digo, lo puedo decir de varias maneras. Está buscando distintas formas de transgredir el compromiso que había asumido rato atrás. Sí, ya perdí los 10.000 pesos hace rato. Bueno, vamos buscándole destino a los 10.000 pesos. Bueno, señores, se nos ha terminado el programa por el día de hoy. El programa largo. Programa largo. Igual está la chance de programa corto, ¿no? Programa corto que arrancamos los domingos a las 6 de la mañana por Radio Oriental y por CX30 Radio Nacional. Usted tiene opciones para volver a escuchar el programa que han sido publicitadas. Una de ellas es irse a las páginas velagro.blogspot.com, donde van a encontrar mucho material que tiene que ver con la ecología, porque hace un tiempo largo que esa página de internet la sigue el delegado para hacerla, que es nuestro compañero 31416, don Diego. Diego, ahí está. Muchas gracias, Sergio, por el aguante, como dice la gente. Por favor, que un pase gusto, un feliz gusto. Domingo. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Radio Oriental.